Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Barrio Canino. Hoy programa 233. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid al calor del movimiento 15M hace ya más de 6 años. Bienvenidos a este programa 233, como decimos, de Barrio Canino. Programa que vamos a dedicar a la canción frívola de comienzos del siglo XX. Sonido viejuno, con mucha garra, con mucho power. Y 100% carne de perro, como no podía ser de otra manera. Empezamos. Doctor Harry, ¿en qué se mete la chica del 17? Hoy vamos a hablar de esto. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a hablar de la chica del 17 y vamos a hablar de otras muchas chicas, mujeres con mucho power, efectivamente, tal y como decías. Tengo muchas ganas de este programa y de que pasen muy despacio estas dos horas que tenemos por delante. Si solo fuera la chica del 17, lo que son todas, ¿eh? ¿Qué tal, Juan Franer? Pues buenas noches. Yo solo puedo decir que este programa no va a ser punky, va a ser muy heavy. con las de noches de guitarreo que nos hemos pegado con Juanfran, ¿quién nos iba a decir ahora que nos iba a unir el couple? ¿Verdad? Pero si hay alguien que encarna el couple en este Barrio Canino, el couple personificado es María Canina. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buah, yo me gustaría cantar como cantan estas mujeres. Pero bueno, llevo una mochila de lunares, que ya es. ¿Una peineta a ti, María? Bueno, sí. Todo es probar. Nos acompañan ya también en el estudio las dos invitadas que vamos a tener durante este programa. Gloria Durán, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos muchas ganas de preguntarte un montón de cosas, ¿no sabes? Pues venga, dale. De entrada la G, que me la has cambiado con García, ahora me la quitas. Ahora te la he quitado. Bien. Gloria Durán. Muy bien. Sí me gusta. Y nos acompaña también Laura Inclán. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Hola. Y a ti, bueno, también te queremos preguntar un montón de cosas, pero a ti también lo que queremos especialmente es oírte cantar. Pues muy bien, aquí estamos. Bueno, mucha música con sonido muy antiguo, algunas con más de un siglo, grabaciones, la verdad es que suenan algunas incluso muy bien para la época que son. También hay que darse cuenta de una cosa: hasta que no empiezas a investigar en el tema del couple, no te das cuenta de la cantidad de gente apasionada por este tema que hay, ¿eh? Que no sé si serán muchos, pero los que hay son personas muy apasionadas, mucho. Y hay gente que se ha currado mogollón a limpiarlos y subirlos para el disfrute del personal. Una maravilla. Y para que hoy los podamos tener nosotros, compartiéndolos con vosotros y con las explicaciones también que nos van a ayudar Gloria y Laura. Si usted ya lo sabe. Aprovechamos esta musiquita que tenemos de fondo para saludar a las 22 radios libres y comunitarias que redifunden este programa toda la semana. Os recordamos nuestro correo barriocanino@agorasolradio.org. Aseguran mis amigas. Y la dirección de nuestro podcast barriocanino.blogspot.com. Poniendo vaselina, no se nota casi nada. Y ayer dijo. Y doctor Harry. ¿Habrá por ahí alguna canción, algún cuplé que cumpla un poco con la música que vamos a escuchar hoy y que tenga la palabra perro? Hay bastantes, hay bastantes cuplés que hablan, curiosamente, lo que más he encontrado es la palabra perra. Curiosamente, no es tan curioso, lo veremos por qué. Pero hemos traído una canción para empezar el programa. Siempre tenemos que poner una canción que contenga la palabra perro o derivados en el título, nombre del artista, etcétera, y que trate del tema del que vamos a hablar. Y hemos encontrado una canción que además simboliza bastante y es bastante significativa del tema que vamos a hablar hoy. La canción es el último cuplé. La conoceréis muchas de las personas que están viendo este programa por la película de Sara Montiel posterior, pero vamos a ver y escuchar este último cuplé, de dónde viene y por qué, porque no es Sara Montiel quizás la persona más indicada para hablar de esta canción. ¿Y quién es la persona que podemos decir que simboliza o que de alguna manera encarnó esta canción de mejor que nadie? Pues la Fornarina. A las 11:30 del 18 de julio de 1915 moría con 31 años, en el cénit de su carrera artística, Consuelo Bello Cano, la Fornarina. Uno de los mitos eróticos y del espectáculo de la España de principios del siglo, seguramente el mito pionero de este mundo, al que, bueno, sucederían otros a lo largo del siglo XX, pero fue de las primeras de lo que hoy llamaríamos famosas en el siglo XX. Su arte trascendió las tablas y, bueno, se mezcló con la intelectualidad, con el periodismo, con el chismorreo, con todo lo que era la sociedad del momento. Luego vendrían otras, ya decimos, pero Consuelo fue la pionera. El emblema de un oficio que quizás era nuevo en España, el oficio de cantar a solas e interpretar como artista, sobre unas tablas, toda una serie de canciones, y no solamente canciones, bailes y formas de estar en un escenario. Su vida fue muy, muy azarosa, de origen muy humilde, y pronto se percató ella de que si no quería dejarse las manos lavando la ropa de otros en el Manzanares, tendría que buscarse las maneras, y lo hizo. Combinó sus inicios, como muchas otras de la época, entre la prostitución y el artisteo, y hizo sus primeras tablas conocidas como corista en el Teatro de la Zarzuela en Madrid. Se la documenta en el Salón Japonés, también en Madrid, y bueno, su apodo se le debió parecer al periodista de la época, Javier Betegón, nombre con el que ya aparecía en el Teatro Romea en Madrid, en el Nuevo Retiro de Barcelona y en el Salón Novedades de Valencia. Desde 1904, más o menos, la leyenda de como cupletista quedó asociada además al letrista José Juan Cadenas, tanto en lo artístico como en lo amoroso, en este triángulo amoroso que acabaron formando con otra gran cupletista del momento, Manon, de la cual igual hablamos más tarde. Su aparición en el extranjero se sitúa más o menos en 1905, en Lisboa, y bueno, se hizo estrella del Lara, del Novedades, la Zarzuela, todo eso en su Madrid, en el Príncipe Real de Oporto, y ya su gran entrada en el ámbito internacional se produjo en el Apolo de París por 1907. Estaría también en el Olympia, en el Alhambra Theatre en Londres, en el Palais Soleil de Monte Carlo, es decir, una estrella internacional como tiene que ser. Y llegó a actuar incluso en San Petersburgo en 1909. Fijaos que estamos hablando de 1909, la Rusia de los zares todavía, ¿eh? No estamos hablando de daros cuenta de que han pasado mucho tiempo desde aquella época. Tras una larga gira europea, Alfonso XIII, rey de España, presidió una de sus actuaciones aquí en el Teatro de la Comedia de Madrid. En el año 1914, un año antes de su muerte, en el Teatro Apolo de Madrid, estrenaba este cuplé, este último cuplé, sobre una melodía, además, curiosamente, de Irving Berlin y de Ted Snyder, al que incluye unas cadencias de ragtime, que en aquella época ya era un precursor o un pre-jazz, que de lo que acabaría siendo el jazz pocos años después, y con la letra que Juan José Cadenas adaptó con ciertas irregularidades métricas, hemos leído por ahí, una letra con cierto aire melancólico y que acabaría siendo premonitoria, ¿no? Un año después, como hemos dicho, Fornarina fallecería. Antes de su muerte, además, vamos a comentarlo también, lo comentábamos antes a micro cerrado, Carmen de Burgos, Columbine, una de las grandes pioneras del feminismo y del periodismo de mujeres en España, le hacía su última entrevista. Para honor de Carmen de Burgos y para honor de Fornarina, entrevista que ha quedado en los anales del periodismo en España y que podéis consultar fuera y en hemerotecas, está disponible. Vamos a dejaros con este último cuplé de Fornarina, que, como decimos, tiene la palabra perro, pero que curiosamente, y esto no lo vais a perdonar, en esta versión que hemos encontrado, que es la grabación original de 1914, sonido defectuoso, pero gran valor sentimental, no contiene la segunda estrofa, que es la que tiene la palabra perro. Dice, luego no sé cómo observé que si algún perro me encontré, se paraba a descansar y a ladrar, pareciéndome después que ladraba en francés. La Fornarina y su último cuplé. El último cuplé. Cuando salí de España y fui, Luca París, me sorprendí ante aquella capital colosal y hablaba de mi allí, lo decía Ligüí. Sin entender, ni comprender, ni sin saber lo que decirse con mí, hacía a sonreír y cantaba al creer mi tierra de en mi país, en mi país, graba este lujo de París, no, pero hay sola y luz y un cielo azul, no sé de quién, no lo pase allí bien. En mi país, me la costumbre es que en París, no, pero allí perfuma más la hasta el aire no sobra mi amor. Ay, sí, señor, mi país es lo mejor. Luego viajé y me cumplí por toda Europa, pasé escuchando sin cesar al cantar el aplauso halagador que premió mi labor. Y al terminar de trabajar todas las noches sin faltar, no dejaba nunca de enviar muchos besos aquí diciendo así: en mi país, en mi país, lejos, muy lejos de París, sí, un rincón tendré que cuidaré para reposar y el descanso usar. Y cuando al fin un día yo, como juguete que pasa, ha dormido el público verde. Cuando cante mi último cuplé en mi país, en mi país, y a Madrid le cantaré. Ahí estaba, la Fornarina en esta canción, Harry Tramposa, que dice perro, pero no dice perro. Aquí sí, buscadla, luego encontraréis otras versiones, pero en las que están las tres estrofas, aquí solo canta la primera, la tercera, la segunda estrofa, que es la que os he leído, en la que menciona la palabra, este perro francés, que ladra en francés. No busquéis segundas vueltas, que tampoco va por ahí la cosa. Pero en esta versión era una versión más corta, pero queríamos esta porque era la primera, la original. Entonces, bueno, luego si queréis oír perro cantado en el último cuplé, pues os lo buscáis y ya está, y punto. Empezamos ya también con Gloria y con Laura aquí en el estudio hablando, como decíamos al principio del programa, de la canción frívola, hemos dicho, de comienzos del siglo XX. Comienzo del siglo XX, vamos a hablar, digamos, del primer tercio del siglo XX. Hasta yo creo que 1936, que yo creo que se acabó. Una cifra curiosa. Buena parte, sí, de la jarana que vamos a contar hoy, ¿no? Y sobre todo jarana de mujeres, tú fíjate luego. Pues empezamos directamente. No sé si os parece que podíamos empezar. Yo no soy muy, o sea, al contrario, soy muy amante del rollo cronológico, pero quizás en este caso, antes de que pongamos a hablar de las pioneras, las primeras que empezaron, siglo XIX, etcétera, quizás un poco para que la gente nos entienda, y yo el primero me he dado cuenta de que no tenía ni idea de qué iba todo este rollo, que nos defináis un poco unos conceptos, ¿no? ¿Qué es el cuplé? Mucha gente, yo el primero, me he dado cuenta que no sabía exactamente qué era el cuplé, y que cuando pregunto a gente más mayor, que se supone que conoce el cuplé, tampoco sabía explicármelo. Entonces, así como personas especialistas que sois del tema, contadnos qué es el cuplé, no tanto en un concepto definición de es un estilo musical, ¿no? ¿Qué abarcó? ¿Qué significó el cuplé, ¿no? ¿Y cómo apareció? Bueno, como... Digamos lo que hablábamos antes, que de algún modo dices lees aquí, lees allá, según este, es así, pero yo te voy a dar mi versión, que es completamente freestyle, ¿no? Porque digamos, hay una especie de salto muy extraño y muy interesante, porque yo creo que en este país como replicamos los mismos errores una y otra vez, que es, hay un salto desde la tonalidad escénica del siglo XVIII, cuando hubo una cierta esperanza, digamos la época iluminada de Goya, ¿no? El pre-revolución francesa, que como todos sabemos no llegó a España, ¿no? Se genera como un cordón sanitario en los Pirineos. Entonces es un momento pues dramático para nuestro país, que ha pasado como de largo en el recuento histórico, pero que fue muy potente. Antes de ese momento dramático, pues yo creo que en Madrid también estaba esta cosa, ¿no? Los currutacos, las petimetras, las majas, ¿no? Y el mundo pues de la calle, de las canciones. Y estaba la tonadilla escénica, que hay por ahí un personaje que se llama la caramba, ¿no? Porque tenía ay caramba, este hombre me quiere camelar, pero yo no quiero ay caramba. O sea, y esa mujer, así, pues la duquesa de Alba, que es una maja, ¿no? O sea, y de ahí hay como un salto del atroz siglo XIX hasta finales de siglo, donde se vuelve a generar esta especie de lucha entre la gloriosa de 1868 hasta la reentré de los Borbones, ¿no? Ahí hay otro momento otra vez de hoy, otra vez, ¿no? Yo creo que en este país siempre estamos, ¡ay, sí, no, sí, no! Entonces es como así, ¿no? Un coitus interruptus extraño y muy prolongado. Y en este momento empezamos a tener una influencia francesa otra vez. Y ahí, de ahí surge, digamos, esta mezcla de lo que viene de Francia, el couplet, que realmente es como una especie de canción a dos bandas. O, no es dos bandas, porque couplet es a dos, pero si te digo la verdad, tampoco sé muy bien cómo encaja. Más este retomar esa idea de tonadilla escénica, más la cultura de masas y las ciudades que se llenan de población y de espectáculos que van, digamos, en el transcurso de las variedades y la revista y la zarzuela y toda esta serie de teatros de más largo recorrido, empiezan a generar estas pequeñas pildorillas que acaban independizando la canción. En esta independización de la canción sale lo que en España se llama el cuplé, que es una especie de mezcla de las condiciones socioeconómicas y de las ciudades, más esto que te digo de la reentré de la tonadilla escénica y de la influencia francesa. Ahí se genera un batiburrillo en el que hay un mogollón de espacios de socialización donde la gente empieza a cantar esa canción independizada, que como, bueno, es bastante conocido que el primer cuplé fue el de La Pulga, ¿no? En 1800, creo que fue el 98, ¿no? Si no me equivoco, en el Barbieri. Pero, digamos, el género ínfimo como tal en el que genera ese marco para insertar el cuplé es anterior, es una obra que era como una pequeña zarzuelilla que se llamaba El Pasillo, o sea, zarzuelilla-pasillo, debía ser un modelo de zarzuela así como más pequeña, más barata de realización, claro, que eso va unido costes, mil cosas, ¿no? Perdona que te haga un inciso. Has mencionado ya un término del cual hablaremos a lo largo de tu programa, género ínfimo. Sí. Danos una pequeña explicación de género ínfimo por comparación con género chico, para que la gente que nos escucha lo entienda. Sí. Que era la ópera. Claro. Y el género chico, la zarzuela. Pues esto ya era ínfimo, ¿no? Porque es más pequeño todavía que el chico. Y ahí tiene ese punto, ¿no? Así un poco sugerente, un poco verduscón. Ahí, digamos que lo que le da el nombre es esta pieza de los Quintero, que se llama así, género ínfimo, tal cual. O sea, es como se llama la primera la primera obrilla así, ya se queda con ese nombre, todo ese marco de género ínfimo. Y ahí es cuando se canta el famoso el tengo dos lunares, uno junto a la boca y otro donde tú sabes, ¿sí? Que es como muy conocidillo eso. Y a partir de ahí ya empieza el género ínfimo, que lleva toda una prole de chicas maravillosas que cantaban estas letras que surgían un poco de Vox Populi, de la vidilla, claro. De las Yo calles. Yo creo, ¿no?, que tiene mucho que ver con lo que has dicho tú, ¿no?, del aumento de la población en la ciudad. O sea, todo esto surge porque Madrid empieza a llenarse de gente a partir del siglo XVIII y sobre todo el XIX, ¿no?, en la industrialización. Entonces, hay gente, empieza a haber más bares, más cafés cantantes, que esto es otra cosa. Los cafés cantantes de Madrid eran a principios del siglo XIX eran pequeños habitáculos donde sobre todo empezaban a triunfar las figuras andaluzas. No tenía mucho que ver con el cuplé, era mucho más antiguo, que venían de los pueblos de Andalucía o de Sevilla o de las ciudades y cantaban flamenco, porque esto, bueno, eso da para otro programa, ¿no? Pero Madrid era muy flamenco. Uh-huh. O sea, después de Andalucía, Madrid era la cuna del flamenco. Entonces, los cafés cantantes era donde empezaba. Y después, pues, empezaron a proliferar todos estos sitios, pequeños teatritos, lugares que valían para todo. Café cantante a las 12 de la noche, pero a las 8 había una obrita. Y entonces lo de los cuplés y el género ínfimo, yo creo que también había como los famosos entremeses de Cervantes. Yo no soy una historiadora, pero por lo que he ido leyendo, ¿no?, había pequeños interludios también en las óperas, sobre todo en las zarzuelas, pequeños interludios donde se repetía la escena que más le había gustado al público, que solía ser la más picante o la más satírica, la que más hablaba de lo que estaba pasando en ese momento en la Casa Real o entre tal y cual político. No olvidemos que el siglo XIX es el siglo del periodismo, el siglo del nacimiento de la difusión de los fanzines, de los panfletos, de los afiches. Entonces también empieza a ser muy importante pues además hace dos días se ha muerto Forges, ¿no? Pues el chiste diario, el chiste directo de la actualidad, y creo que el cuplé tiene mucho de esto. Era como de la gran zarzuela el trozo que más le había llegado a la gente, porque había hablado de tal o de cual, y yo creo que de ahí se sacaba, ¿no?, y se hacía Vox Populi y se hacía un cuplé, y entonces ya se extrapolaba. Me gustaría preguntaros, así que yo no tengo mucha idea de esto, pero me gustaría preguntaros si estas mujeres eran las que escribían las canciones o detrás había otras personas u hombres, y por qué decidieron escribir esto que se llama picante, que no sé si podéis definir qué es esto de picante. ¡Uf! ¡Vaya pregunta! No, yo lo de picante así per se no te lo puedo definir. Sí te puedo decir de dónde viene la palabra psicalipsis, que es como muy maravillosa, ahí, ¿no? Porque sí, es muy divertido, porque fue una obra, la tengo por aquí apuntada, que bueno, como da igual el nombre, no me voy a poner ahora a buscar. Pero bueno, en un momento, una obra que tenía un toque picante, la quisieron anunciar como en un cartel en la calle, y entonces pusieron querían poner apocalíptico. Y el que la escribió debe ser que escribía un poco regulero, y escribió psicalíptico. Esa es una de las historias, y ya se quedó con... pues, y la gente, además, debe ser que triunfó, porque decían, ¿qué será esto, no? Esa es una tesis. Otra tesis es que venía por la influencia, como decíamos antes, de las francesas. En Francia sí se llamaban epilépticas a una serie de cantantes, entre ellas una que se llamaba Anita Jo, que tiene una canción de la cocaína. Otra de las cosas muy interesantes es que es una oda a las drogas, al rapé, a la cocaína, fumando, espero, están fumando cocaína. O sea, el refrito que nos ha llegado es como muy soft. Pero estas chicas de soft no tenían nada, iban bastante directas. Pues estas tías las llamaban las epilépticas. porque salían a escena y como enloquecían, que realmente eran ahí, Lou Fourier, no sé si os acordáis, era la mujer eléctrica porque tenía un espectáculo de luz. Es el momento en que los espectáculos así se mezcla la canción con el teatro casi así entre variedades y entre circenses, como un poco de batiburrillo. El ilusionismo, ¿no? Melies, ilusionismo, exacto. Bueno. Sí, toda esta época. Entonces estas chicas las llamaban las epilépticas, me imagino, porque estaban completamente enloquecidas. Y hay otras versiones que dicen que la psicalipsis llega de esta especie de asimilación de las epilépticas en versión patria, con ese punto así verduscón. Y también es verdad que el origen del cuplé, origen, ya lo que hablamos desde la pulga de 1800, es que es en el 98, tenían unos horarios bastante tardíos y normalmente el público sí era masculino, casi siempre. Al menos eso dicen. Yo es que creo de verdad que viviendo en Madrid, o sea, como encarnando lo que debía ser esa ciudad, la ciudad de Pío Baroja, o sea, una ciudad donde no hay agua, no hay luz, hace frío de pelotas en las casas, vives hacinado. Yo creo que todo el mundo estaba en las calles todo el día, todo el mundo, o sea, no solo los señoritos, ¿no? O sea, que el relato está como muy, yo creo que con poca calle. La gente que lo escribió probablemente no estuvo mucho de los espectáculos. Sea como fuere, se supone que era muy para hombres y tenía ese punto así un poco, pues, seductor, porque ellos también iban ahí a una especie de tal. En 1911 cambia todo y llega la Goya, que es otra de las grandes cupletistas. Esta sí que era súper culta, hablaba idiomas. En general, muchas de ellas eran analfabetas, entonces las letras normalmente no eran suyas. Hay alguna que sí. Hay una investigadora que saca ahí varias letras, pero es mínimas. Casi todas son todas de hombres. Lo que sí es verdad, hombres, entre comillas, hay muchísimas que son de Álvaro Retana, que es otro personaje del que tenemos que hablar sí o sí, porque es que es como el dandy patrio, porque era súper gay, súper loca, y como la modernidad en España, lo último que él querría considerarse, creo yo, si levantara la cabeza, sería un hombre. Entonces, Álvaro, ¿quién escribía? Que se autodenominaba el periodista, el escritor más guapo del mundo. Sí, por de sí mismo. Por supuesto. Es que era muy dandy. Pues o sea, eso. Es un recito. Guapo era guapo, ¿eh? Bueno, sí. A ver, es que lo de las letras, yo pienso bueno que bebía las letras, sí, a lo mejor firmaba un señor y la música también, porque evidentemente solo las señoritas en esa época tocaban el piano, sabían componer, ¿no? Pero las letras, yo creo que es que, o sea, salían a la calle, salían a lavapiés y al foro y chupaban de ahí y luego le daban un poquito de forma. Pero las letras se las inventaba la gente en la calle. Vamos, yo estoy segura porque de hecho para mí eso es el alma del cuplé castizo. Estamos situados, tenemos un espacio, principalmente Madrid. Esto es curioso además que parece un poco que el epicentro de... pasaba en más ciudades, pero como que el epicentro donde hervían y se generaban las tendencias era aquí. Tenemos un tiempo y un lugar. Ya estamos situados. ¿Os parece que empecemos con un tema? Sí, claro. ¿Nos cantas algo, Laura? Sí, yo así puedo bueno, lanzarlos. Pues si queréis, a ver, teníamos un listado que da sí. Igual el orden, pero ya que hemos hablado de Fornarina, ¿por qué no cantamos uno de sus cuplés más famosos, que es el Polichinela? El Polichinela, sí. Perfecto. Que hay unas fotos muy bonitas para los que queráis mirar en internet de ella con su Polichinela, que es un muñeco, bueno, un pulchinel, ¿no? En italiano, con sus hilos. Y bueno, es una canción maravillosa. O sea, es... ¿Cómo se llama? Qué poco. ¿Cómo se llama el lenguaje vicioso, sexy? La castigadora, ¿no? La ¿Perdona? La dominadora, sí. Eso, mira, yo me tengo que poner al día, tú. Ay, madre mía. Tú sabes bien, sí, tengo sí, que sí. Volver más por aquí. La dominatrix es una canción de dominatrix, decimonónica, porque ella sale con un muñeco colgando de unos hilos, hecho una piltrafa, y le da vida a ella según quiere. Y según no, pues no le da vida. Así que vamos allá. La foto de la Fornarina es muy bonita, así que mirad en internet. Buscad. Entre los paisanos y los militares me salen a diario novios a millares, como Mónica amigotes vienen tras de mí y a todos les hago que bailen así. Con el catapum, catapunda, candela, arsa para arriba, polichinela. Con el catapum, catapum y catapum, como los muñecos en el pim pam pum. Hay un viejo loco que le tengo frito y para que baile tiro del hilito. Y aunque no le gusta que le haga saltar, se pone muy contento si me oye cantar. Con el catapum, catapunda, candela, arsa para arriba, polichinela. Con el catapum, catapum y catapum, como los muñecos en el pim pam pum. Un novio de esos calavera, de esos que se pintan lunares y ojeras, que al verme en la calle ir con seis o más siempre dice: ay nena, que ese día da estás. Con el catapum, catapum de candela, arsa para arriba, polichinela. Con el catapum, catapum y catapum, como los muñecos en el pim pam pum. En el pim pam, ¡que sí! Bueno, todas esas canciones se las sabía la gente y las cantaban con ellas, ¿no? Y eso era muy bonito. Polichinela de Fornarina, decían, no sé si era además justo después un obituario que hizo Carmen de Burgos, decía: allá donde esté Fornarina. Que está en la Sacramental, aquí en Madrid, parece. Y dice, seguro que la enterrarían con su polichinela. De hecho, le decían, como, porque era como una de las canciones, claro, míticas. Ella de, era, de... claro. Madre sí, mía. Es muy bonita esa canción y, bueno, pues es muy significativa, ¿no?, de lo que es el cuplé. Que, bueno, pues es eso, es un canto al sexo, es un canto al cachondeo, es un canto al filtreo. Y bueno, eso, flirteo, eso era muy revolucionario en esa época. Claro, es que estamos hablando, volvemos de nuevo a la situación temporal y espacial, estamos hablando de 1900 a 1910, que es el momento en el que... Esta es posterior, ¿eh? Polichinela es posterior. Sí, es... Sí. Que lo hemos buscado, pero no, los... Pero si no tan vieja, ¿no? Ella muere en 1915 y la hizo famosa. O sea que vale, entonces, tiene que estar alrededor del 9, del 10, por ahí, sí. Estamos dando una idea ya de que dices, vale, hay grandes ciudades, hay estos espacios donde espacios de ocio, más pequeños o más grandes, hay un gran teatro, tiene que nutrirse de artistas que tienen que actuar en pequeños espacios, de los cuales los mejores van llegando, ¿no? La situación o el Madrid o la España del 1910 era un lugar donde mujeres, vamos a llamarlas psicálpticas, tenían cabida, o sea, es decir, la tenían porque de hecho estaban, pero la sociedad en general, ¿esto cómo lo veía? Porque ¿quién iba a estos teatros a verlas? Bueno, ya te digo, como dicen los anales de la historia, iban casi todos señores y mezclaban favores de la carne con pasar un rato, con emborracharse, etcétera, etcétera. No pasar la noche. De hecho, cuando lees ahí lo que eran los horarios, te quedas bastante alucinado, porque nosotros nos creemos crápulas, pero vamos, somos unos principiantes. Ahí, sí, sí, empezamos a las 2 de la mañana. Sí, sí, ¿verdad? Empezaba el espectáculo y luego otro, y otro a las 2, y otro a las 3, y otro a las 4, y digo, pero madre mía, estos empezaban... Entonces, cuando... digamos que lo que sí pasó, que comercialmente tuvo un éxito arrollador, porque eran espectáculos muy baratos de producir y había, pues en la misma noche en Madrid a lo mejor había 60, que ahora decimos, ¡ay, qué agobio en la cultura de Madrid! O igual, otros principiantes. O sea, en Madrid estaba bullendo y había en todos lados alguien cantando, ¿no? O sea, que era bastante, bastante común. Entonces yo creo que frente a ese mega éxito, sí, empezaron a hacerse como horarios híbridos, como de 7 de la tarde a 11 para toda la familia, pero bueno, para mujeres, hombres, luego ya de 2 de la mañana a 5 ya solo para mega, mega expertos, ¿no? Entonces sí hay una transformación gorda que no creo que sea con él. Siempre te dicen, además es muy interesante porque tanto los que historia en el la copla, como los que hablan del cuplé, hablan de 1911 y de la Goya, de una actuación en particular de la Goya, que es como el punto de inflexión en el que cambiamos del cuplé sicalíptico al cuplé familiar o las variedades o algo más que va todo el mundo, entonces ya era común ir, porque además empiezan a abrir, se electrifica la calle Alcalá, se empiezan a abrir los primeros salones elegantes, ¿no? El salón japonés, que se mezcla un poco con lo cool, ¿no? O sea, era cool ir a ver cuplé, pero claro, tú si tenías pasta ibas a calle Alcalá al salón japonés, si no te ibas pues a donde... A Lavapiés, a la Tasca. Yo creo que de donde... A Bodega Lo Máximo, no sé cómo decirte, así, sí. Salían. Claro, donde salía, efectivamente. Después, bueno. O sea, que había como muchas... Y los públicos se fueron ampliando. Es la génesis del público en España, de entrada. Sí, a mí hay una cosa que sí me gustaría preguntaros y es... y esto está un poco relacionado antes con lo que hablábamos, el género grande, el género chico y el género ínfimo. ¿Esto tenía que ver también con el estrato social que acudía a los espectáculos? El género grande es la ópera, acude la gente culta, refinada, los burgueses, los aristócratas... Culto no sé, pero de pasta... Sí, la zarzuela era más popular y yo me imagino, no, me lo estoy imaginando, que no lo sé seguro, me imagino que los cuplés serían un estrato muchísimo más popular de lo que eran las zarzuelas, ¿no? Fíjate, yo creo que no, que debía ser esta cosa muy muy vanguardista que iban los megaseñoritos, o sea, la alta aristocracia. Vamos, yo lo poco que sea en ese nivel es un poco siguiéndole el rastro a Álvaro Erretana y a Pepito Zamora, que era su colega, a Tórtola Valencia y a Vicente de Hoyos y Vinent, no sé si, bueno, que son como los mega modernos del momento, o sea, los mega hipster que rozan las élites aristocráticas, y es como siempre, las élites aristocráticas al final hacen lo que les da la gana y van a los espectáculos así maguarretes, la alta burguesía también, y luego ya la clase baja, que siempre están ahí un poco, digamos, la clase media más bien pensante, me imagino que no. Pero que siempre los ciclos de la historia yo creo que han funcionado muy parecidos. Y esto me lo estoy medio inventando, en el sentido que sí, siguiendo el crapuleo de estos cuatro que solían salir juntos, sí te cuentan, pues me crucé con este, me encontré con el otro y estaban en los tugurios más de mala muerte de todo del centro de Madrid. Claro, yo esto lo quería preguntar porque sí que he leído en varios sitios más que... Sobre todo que hablan más de zarzuela y de ópera, que consideran al cuplé como una cosa como muy zafia, como muy... Y yo he notado que está esta especie de cosa que tiene, de esta cosa cultureta de despreciar lo que... Claro, sí, igual... despreciar un poco lo que... Esto es para el vulgo, esto no era cultura. Hasta he visto que se gente pone que, de moda, no sí, sé, pero claro, los dos van, ¿sabes? Pero he visto gente que dice, esto es que era... un poco la invasión de los cuplés, que empezaban a tocar pornografía, temas muy zafios, claro, dirigidos al vulgo. Esto sí, pero... se podría comparar, sí, sí, pero, o sea, a lo que voy dicen, esto se podría comparar a la telebasura hoy en día, que es algo desde muy baja cultura y que tiene mucha aceptación popular. Por eso os preguntaba si el cuplé tenía esta aceptación popular o no, porque es una analogía que me he encontrado en un par de sitios y que me ha chocado. Lo de la telebasura, ¿lo has leído? Sí, sí, sí, sí. O sea, entonces son reflexiones de hoy en día. Sí, sí, sí, sí, claro, claro. No, yo ahí creo entran que... unos ingredientes que no existen ahora, porque no había, o sea, el cine estaba en los albores, sí, sí, sí. Imagínate. No, pero me refiero a... El más media no existía. Claro, a como ellos lo interpretan, de la degradación de una alta cultura, como podríamos hablar desde... Tenemos el cine... algo maravilloso. Pero si no había algo... todavía ni claro, claro, no, pero claro. Estoy haciendo el paralelismo. Ya. A algo tan cochambroso como soy la telebasura, pues entonces estamos hablando de la ópera, que era el sumum de la alta cultura, y cómo se va degradando, entre comillas, hacia esto. Pero si es que es de las clases populares. Iván vivían vidas paralelas, yo creo. Vamos, si Alfonso XIII iba a la ópera y Alfonso XIII iba al cumpleaños. Era un muy guarrete. Como todos Alfonso XIII, como todos los Borbones, tenía muchísimas. Claro, o sea, a ver, vamos a poner muy activa. A ver, pero un momento, solo una puntualización. Las vanguardias salen del cabaret, como todo el mundo sabe, y de las bajas, de los bajos fondos, como quien dice, ¿no? Entonces, claro, el cabaret Voltaire, por ejemplo, era un cabaret. Y llegó a un janco y se puso a leer poesías en rumano y dijeron, joder, qué modernos somos. y se hicieron dadaístas, no sé. O sea, literalmente. Literalmente. Es que es así, no, es como con el flamenco. No, no hicieron nada más. Entonces, sí, yo creo que la punta de lanza de la vanguardia siempre ha sido así. De ahí a la telebasura hay una especie de salto muy grande, en el sentido que de esa punta de lanza a hacer cosas así chungas, pues seguro. Pero siempre es que estoy muy pesada con los ciclos, pero la telebasura, a lo mejor el primer programa de telebasura es glorioso, porque es tan tan tan kitsch que dice. Los primeros programas de Crónicas Marcianas. Claro, y ahora pues son una puta basura. Yo creo que el cuplé no es comparable, como bien dice Laura, en el sentido, y vuelvo a lo mismo, la génesis de públicos. O sea, no había una especie de supercerebro, decías, el público. Sino que, bueno, la gente se enteraba. Ten en cuenta que leía muy poquita gente. No había radio, no había televisión. Obviamente, cine no había llegado prácticamente. De hecho, la estética de las cupletistas se ve mucho, esas influencias, digamos, visuales o audiovisuales, porque las primeras son un refrito imposible, como del circo, de la maja, de la Andalucía, de su pueblo, sin depilar, gordas, como una cosa, como que dice, Dios. Y estas eran la máxima modernez para su pequeño contexto. O sea que, como se transmitía la información, yo creo que era de muy pequeña escala. De hecho, fíjate que ahora decimos el cuplé y todo el mundo no sabemos 6-7 cuplés. Y podía haber miles y miles y ¿quién miles se sabe una, ¿quién se sabe cuplés? Una ópera. Claro. Y sí podía ir todo el mundo, y sobre todo, no todo el mundo, tanto ir como aprenderla como hacerla en casa, porque una de las cosas muy bonitas que tiene el cuplé, que a mí me parece fantástica, es que todas cantaban fatal. O sea, no tenían ni puta idea de cantar, que somos muy punkis, tío, porque decían, yo eso, estoy lavando en el río, estoy harta de lavar, y me pongo a cantar porque aquí no hace falta saber cantar. Sí, eso también lo hemos leído, que eran las que triunfaban en el cuplé, no eran las que mejor cantaban, sino las que más morro tenían. Las que mejor se movían en el escenario, aunque no cantasen tan bien, las pero que más lo que quería la gente era ir a ver. O las que tenían ellas, algún tipo de morbo, o sea, tampoco nos vayamos aquí, ¿cómo se dice? Magnifiquemos. Exactamente. A lo mejor había una que era una pardilla total, pero tenía unas tetas así, y el tío decía, a esta la hago yo, claro. Y era más sosa que tal, pero bueno, tenía esas tetas. O sea, porque a ver, vamos a hablar en claro, muchas de ellas habían ejercido la prostitución y la ejercían luego a estándares muy altos. Amantes de zares, amantes de kaiseres, etcétera, etcétera, Matahari, en fin, las querían dinero y joyas. Sí. A ver, estamos hablando de un mundo subdesarrollado donde la gente se moría de hambre. Y bueno, pues de repente yo creo que es que... Y la lectura posterior, ¿eh? No tiene nada que ver, pero me viene a la cabeza. El otro día me veía un documental de Blaxploitation y entonces todo el cine negro lo hacían por pasta. O sea, es que le... Y decían, si es que no, luego de que la reivindicación, que no, que yo no quería, que querían la pasta. Claro. Y ya está. Entonces sí es verdad que el cuplé, muchas iban por la pasta y punto. O sea, pero la lectura... Con todos los años de franquismo, que obviamente lo que ha querido es como aplanar aquello, que desaparezca de los anales de la historia, porque es muy raro que tantos años de vida urbana no aparezca en ningún libro, nadie sepa, ¿no? El cuplé es como un misterio, ¿qué cosa más? A ver. Y no se ha hecho esa lectura mismo desde la academia, porque si no llega a estar como prohibido en todos estos años, la academia empieza a sacarlo ahora. Y lo que te digo, lo mejor que he leído yo es de una tía española, pero vive en Nueva York, en un departamento de hispánicas. Aquí en España muy poca gente. Yo creo que soy de las únicas que fui a Sociología Ordinaria, que es un contexto de un congreso académico. Pero es una cosa, lo piensas y es muy, muy, muy marciano. Si hubiera habido esa lectura como reivindicativa, como tal, que la hay... Seguro que lo hablábamos aquí como un contexto de reivindicación de muchas mujeres, arriba las faldas, que la diputada, ¿no? Me llegó la hora de feminismo, o sea, hay unos cuplés absolutamente fascinantes, y esos no los conoce nadie, ¿no? Es muy interesante. Vamos a, si os parece, es que tenemos aquí una selección, tanto las canciones que nos va a cantar Laura como las que nos ha propuesto, y estamos a ver, digo, vamos a poner un tema ahora, y claro, estábamos viendo La Pulga, podemos oír, pero es que ya habéis oído, ya habéis hablado de la de Cocaína en Flor, yo creo que podíamos escuchar a Carmelita Aubert cantando este tema. Hay una cuestión curiosa cuando comentabais antes lo de que estas chicas que parecían así más naif y tal, y que en realidad no lo eran nada, y el uso de la cocaína como algo que hoy podría parecer una droga moderna, incluso propia de niveles sociales elevados, pero que en aquella época se fumaba rapé o cocaína en flor, o se snifaba, vamos, pero era de uso común y además muy ligado al artisteo. Ya estamos hablando del siglo XIX. Yo recuerdo una correspondencia entre Strauss y Wagner que se mandaban cocaína el uno al otro para componer, ¿no? Entonces escribían: lo último que me has mandado ha sido estupendo, he estado 3 días seguidos escribiendo sin dormir, ha sido maravilloso, tal. En fin, esta correspondencia la podéis buscar, está disponible, sí, por ahí. Esta canción es una celebración de la cocaína, literalmente así, sin más. Yo es que se controlo menos la de la Anita Jo, no, que se llama decir. Cocaína pelo, sí, es una oda a la cocaína, como mola, que bien me sienta, estoy estupenda, etcétera, etcétera. Es todo guay. Todo guay, todo, pero, todo muy guay. Claro, lo importante es otra vez que hablan de las cosas que pasan. Es súper actual. Sí, hablan de lo que está pasando en la sociedad con las drogas, con el alcohol, con si la falda se hace más corta o se hace más larga. Es una crónica de la historia maravillosa. Pues si os parece, vamos a escucharla, a Carmelita Aubert y Cocaína en flor. De aromas mil, noche primavera, en solitud y quietud que impresiona, me estremecí al oír cantar. La luna fue con su rayo de plata que iluminó de ardor todo mi ser, que comprendió mi pasión, mi deseo, y así me habló brindándome un querer. Cocaína en flor, cocaína en flor, es pasión divina, es perfume que fascina, es la brasa del amor. Cocaína en flor, cocaína en flor, es perfume serio, placentero y un misterio en las lides del amor. La luna fue guardián de enamorados y encobijó también luego mi amor. Es un amor que aún perdura y persiste como el perfume, cocaína en flor. Yo le soy fiel a este grato perfume, también me es fiel mi amor y mi ilusión. Aún hoy los dos al jardín por la noche oímos cantar a la luna esta canción. Cocaína en flor, cocaína en flor, es pasión divina, es perfume que fascina, es la brasa del amor. Cocaína en flor, cocaína en flor, es perfume serio, placentero y un misterio en las lides del amor. Un perfume que persiste, un aroma que no cansa, una sensación que no se olvida, superperfume, cocaína en flor. Cocaína en flor, cocaína en flor, es perfume serio, placentero y un misterio en las lides del amor. Cocaína en flor, Harry. Cocaína en flor. A mí me fascina una cosa. Ya nos hemos dado cuenta ya de varios. Os estáis dando cuenta ya, para los que no estamos familiarizados con el cuplé, que el estilo musical no era lo importante. Hemos viajado el ragtime, estamos en momento tango, tenemos momentos de lo que se llamaría luego canción española, en fin. Lo que importa es la actitud, ¿no? Lo que importa es salir a escena, lo que importa es decir cosas que llamen la atención, que hagan que la gente se sonroje de alguna manera, ¿no? Yo creo que van un poco por aquí los tiros de lo que sería el cuplé, ¿no? ¿Van en esta orientación? Sí. Sí, tal cual. Tal cual. Estaba un poco mirándome letras de cuplé. Ayer estábamos comentando a micro cerrado, ya sabéis, como siempre, que lo mejor del programa os lo perdéis, porque lo mejor del programa es lo que se habla aquí en la mesa cuando vosotros escucháis la música. Pero estábamos hablando que efectivamente hay muchos estilos musicales diferentes, pero que hay letras verdaderamente impresionantes. Nos estabais comentando alguna acerca del Ku Klux Klan, por ejemplo, que en su momento, tú la escuchas hoy, ya te llama la atención, pero en su momento era como... ¿Cuánta gente conocería acerca del Ku Klux Klan? ¿Era algo así realmente llamativo en la sociedad como para que se hiciera una canción y que se hiciera famosa? Porque a mí me parece algo realmente fascinante. No lo tengo, tampoco he investigado mucho la historia del Ku Klux Klan. Sí he visto fotos, sí, porque yo investigo cosas así muy marcianas. El origen de, o sea, hasta el Ku Klux Klan diseña su aspecto actual, tarda, ¿eh? O sea, no te creas que dicen, caperuza blanca, no. Tienen ahí un diseño de máscaras y una serie de cosas como muy, muy alucinantes, bizarras, incluso bonitas, casi dadas, que dices, coño, los que de cucus, podían haber cogido otra imagen. Sea como fuere, no lo creo, o sea, el españolito medio no creo que estuviera muy informado de lo que pasaba por Estados Unidos. Pero justamente las modernas sí cumplían esta función periodística de difusión, que además es la época de las postales, ¿no? De las postales, de repente las fotografías corren, se hacen postales, se imprimen, y la gente puede tener postales en su casa de Fornarina, y entonces yo creo que es una época, pues eso, donde uno empieza a enterarse de las noticias internacionales, y a lo mejor nadie sabía lo que era el Ku Klux Klan, pero los autores decidían que era interesante. No sé de qué año es ese cuplé. No lo sé. No lo tenemos, pues decidían que era interesante, pues a lo mejor porque América estaba en la coyuntura política en ese momento, decían que era interesante hablar de eso y la gente ya iba un poco con eso. Uy, a ver qué me cuentan ahora, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Que tú tienes aquí preparado. Está muy gracioso. El pequeño... ¿Lo necesitas tú, si quieres, se te da mejor? El pequeño bolchevique, ¿ves? Pues también, bueno, pues a ver, creación... Es de 1919, justamente. Letra de Sánchez Carrer, música de Font de Antà, creación de Lola Montes, la famosa Lola Montes. Cuando ponía creación, ellas eran las intérpretes, se refería a interpretación, porque era muy importante la interpretación. Si lo hacía una o lo hacía otra, era totalmente distinto. Bueno, vamos a leer, es cortito, dice: a mí no hay uno en casa que se me resista, porque soy una nueva bolcheviquista. Si algún novio me sale, me dura poco, pues con las cosas mías le vuelvo loco. Y si conquistarme quiere alguno al fin, tiene que decirme que viva Lenin. Con acento castizo, Lenin. Y luego ha hablado, ¿no? Porque el interludio este que ellas metían la morcilla, el monólogo ahí. Lenin o Lenine, como se diga, ese sí que es un hombre. Hay que ver lo que ha hecho el ruso ese con las mujeres. Y lo que hará, porque se me ha empeñado en ello. Y es lo que dice el novio de mi chacha, que está en una casa de préstamos. Un ruso, cuando se empeña, se pierde. Pues igual me va a pasar a mí. A mí me dicen las amigas de mamá: nena, ¿tú qué vas a ser? ¿Maestra? ¿Yo? No. ¿Artista? Tampoco. ¿Pues qué? ¿Yo? Bolcheviquista. ¡Ole! Yo creo que eran... cumplían una labor divulgativa estas señoras, fantásticas. Tremenda, sin duda. Es increíble. Y pues ahora que sacáis este tema del bolchevique, el pequeño bolchevique, hay una cuestión que hemos empezado a hablar de ella al principio y hemos dejado un poco, ¿no? Decíais que había un momento determinado que se descifraba en 1911 con la Goya, cuando pasa del cuplé sicalíptico al cuplé de variedades, ¿no? Que es un poco más para todos los públicos en general. Pero hay una corriente de cuplé que se denomina como el cuplé político o más politizado, ¿no? ¿Este es permanente a lo largo de todo este tiempo o tiene un momento de explosión gordo durante la República con todo el momento este muy, muy fuerte que hubo ya en plena guerra? De 36 al 39 se siguió cantando cuplé en la zona, digamos, no ocupada. Y claro, evidentemente había una actualidad diaria que era la guerra, ¿no? Y además y movimientos políticos muy, muy, muy enfrentados. Pero hubo siempre un couple político, como estamos viendo, pues había temas posiblemente en el 19 o así. Siempre estuvo permanente, estuvo ligado a psicalítico, fue distinto, eran distintas intérpretes las que trataban temas más psicalíticos y más políticos. La que entraba en el mundo de variedades ya se quedaba ahí porque tenía otro estatus. ¿Cómo era esto? Yo te digo, yo no lo sé porque yo no he investigado tanto, pero yo sigo diciendo que creo que era todo, o sea, todo era puro deseo de comunicarse, como es un poco el espíritu, bueno, en Madrid, ¿no? El espíritu de la gente es muy comunicativa, todos vienen de fuera, no hay, es como que no hay barreras, todo el mundo habla con todo el mundo. Entonces, pienso que este era el espíritu, era comunicar y divulgar. Y era tan importante hablar de sexo como hablar de comunismo o hablar de modernismo o hablar de vanguardias, porque, no olvidemos que estaba París, que estaba el Moulin Rouge, y aquí se pasaba por el filtro de lo castizo y salía. Entonces pienso que lo político y lo social iban unidos. Sí, así, descaradamente político, yo creo que así no ha habido tantos. Según este, ¿no? Que es como el libro más completo del couple es de Serge Salaoum, es un profesor francés, ¿no? Uh-huh. Es bastante académico y tiene su visión, que hay cosas que yo no estoy de acuerdo para nada porque tiene esa visión de no, todas querían casarse y todas... Chico, digo, pues todas. Si no se casaba, claro. No se casaba ninguna. O sea, que tiene una visión así un poco. Joyas dame, pero no me caso. Pero es muy de datos. Este libro es difícil de conseguir, pero lo aconsejo porque está fenomenal. Y él sí dice que tampoco había. ¿Cómo tantos. Se llama? Para que los oyentes. Ah, para que los oyentes, vale. Se llama Serge Salaoum y el libro es El Couple, 1900-1936. Es un libro de la colección Austral, como casi de bolsillo. Uh-huh. Solo está en segunda mano y si tienes suerte. Porque son de estas segundas manos que un día te vale 18 euros y al día siguiente 150. Buscad en la de antiguo que algo encontraremos, ¿no? Sí, sí, este se encuentra. El de Álvaro Retana es más complicado. El de Historia del Arte Frívolo, que es una maravilla. Uh-huh. Pero por las fotografías y por sus comentarios, porque él era como muy sarcástico, muy poeta. Eso, el hombre más guapo del mundo, ¿no? El periodista más guapo del mundo. Y son muy, muy divertidos los comentarios. El Boris Izaguirre, ¿no? De la época, algo así. Pero ese ya lo encuentras a 200, 300, muy caro, muy caro. Sí, sí, sí. Y aquí sí te habla de uno de... Vuelvo a La Gloriosa, porque de algún modo sí las canciones estas, sí, ahí en ese momento sí salen mucho y luego ya otra vez... a finales de los años 20, a primeros de los 30, que está La Diputada o Arriba las Faldas, ¿no? Y este dice, este es de La Gloriosa, dice: cuando Dios creó al cangrejo, dijo, por lo estrafalario, tú serás siempre la pauta del partido reaccionario, siempre para atrás. Sí, claro, este es muy bonito. Es maravilloso. Y luego, es que yo mi letra, a la plazuela del progreso... Que es en mucha la plaza gente, de Tirso de Molina. Mucha gente ya se va y el pueblo honrado va a la calle de la libertad. Cosas así, si se cantaban, es más del 19. Yo creo que el couple es lo que hoy en día es la revista El Jueves, la revista Mongolia, Forges y todos los grandísimos y muchos más viñetistas y en Eco, etcétera, todos los conocidos, no conocidos. O sea, que retratan con un solo trazo lo que está pasando a nivel sexual, político, social, educativo, crítica y lo que viene del pueblo, no que a cuatro intelectuales se les pone aquí en la cabeza, sino que es lo que la gente clama. Y para mí el couple por eso es tan valioso, ¿no? Y porque las mujeres son las protagonistas y hablan de sexo y sobre todo con un sentido del humor impresionante, lo que las hace más poderosas todavía. Vamos a entrar, antes de que entremos a hablar de cosas que son específicamente, vamos a hablar de feminismo en la época, pero vamos a escuchar un tema. Cántanos un poquito más, Laura, ¿te apetece? Sí, a mí me encanta cantar, si yo soy la típica que dices, mira, bonita, cállate ya. ¿Cuál, así somos las cantantes. ¿Cuál nos voy a mirar, nos ofreces? Ah, bueno, entonces, a ver... Todavía tenemos algún vestigio, ¿no?, del pasado, como por ejemplo el Café Nuevo Barbieri, que está en la esquina de la Plaza de Lavapiés con la Travesía de Primavera. Y este café se llama Nuevo Barbieri porque el viejo, o sea, el Barbieri, estaba en el Teatro Barbieri, que ahora ya no existe, pero que está en la, es un parking en la calle Primavera, y era un teatro de 1000 y pico localidades, imaginaos, ¿eh? Finales del siglo XIX, 1000 y pico localidades, construido por un arquitecto, creo que era vasco, del momento, que construía en hierro y en cristal, súper moderno, con un piso arriba, con una terraza, con una cubierta desplegable para el verano. Estamos hablando de una época en que no hay cine. Apenas empiezan las primeras manifestaciones de un cinematógrafo en los circos, pero no hay. La gente lo único que puede hacer es ir a espectáculos. Y para aquellos que no sean de Madrid, estamos hablando del corazón de Lavapiés. Claro, del corazón de Lavapiés. Estaba situado en un sitio muy especialito también. Que era Madrid, porque es que Madrid, el barrio Salamanca se estaba construyendo, o sea, Madrid, y el barrio Chamberí por allí. O sea, Madrid era la Plaza Mayor y Lavapiés. Y después ya se empezaron a construir los demás barrios. Bueno, y luego los pueblos, Carabanchel, Vallecas. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Pues así. El Barbieri, que ahora es un triste parking, se hizo famoso porque era un teatro maravilloso. Y porque vino una de todas estas cupletistas, fue la famosa Augusta Vergés, que era una señora alemana que venía cantando en napolitano. Entonces La Pulga la cantó por primera vez Augusta Vergés en napolitano en Madrid a finales del 19. Imaginaos si los madrileños no saben idiomas, si encima iban a tener que saber un dialecto que era napolitano. Pero daba igual porque no hacía falta idiomas para entender lo que esta señora nos contaba. De hecho, después, ¿cómo se llamaba? La Cohen. Una de las... Pilar Cohen y otros, pues compositores, ayudantas, todo, tradujeron al castellano. Entonces, la traducción un poco aproximativa, que no es la misma porque luego se ha ido cambiando, es la que yo voy a cantar de La Pulga. Hay una pulga maligna que a mí me está molestando porque me pica y se esconde y no la logro echar mano. Corre que corre bajo mi traje haciendo burla de mi pudor. Su impertinencia me da coraje. Como la pille, señores míos, como la pille, señores míos, como la pille, no habrá perdón. No, no, no, no, no, no, no habrá perdón. No habrá perdón. Vamos. Ay, por favor. Es que se... Ay, caballero, por favor, me ayuda. Es que mire, aquí. Meta la mano por aquí. Oye. Y aunque perdí mi consuelo por esta pulga insolente, voy a quedarme tranquila, pues se le dio un inocente. Ya no me pica, ya no me irrita, pues en tus barbas al fin cayó. Y a su reposo vuelve esta chica y aquí termina. Y aquí termina, señores míos. Y aquí termina, señores míos. Y aquí termina esta canción. La, la, la, la, la, la. Esta canción. Esta canción. Bueno. La pulga era la leche, porque es que, claro, esta mujer vino levantándose la falda, buscándose la pulga por el corsé. A ver, hablábamos de... las mujeres llevaban la falda hasta la punta de los pies. Sí. No hasta el tobillo, hasta la punta de los pies. Entonces ella empezaba a levantarse, a buscarse, se abría un poquito el corsé, luego se lo cerraba, luego bajaba entre el público, pedía a un caballero que metiera la mano. Bueno, esto era la leche. O sea, a ver... La movida madrileña, Pepi Lucibún, una mierda comparado con esto. Esto era salvaje. Y bueno, pues ella era alemana y claro, ella... Ah, una cosa que contamos a veces es cómo todo esto va mano a mano con la sociedad. O sea, no son cuatro locas ni cuatro locos que dicen somos los... Es que la sociedad está cambiando. Demanda. Demanda. La sociedad demanda esto hasta que vino Paquito el chocolatero y la cagó. Pero el López... ¿quién era? No López Ibores, era un facha. El otro, el Marañón, Gregorio Marañón, escribió un libro que se llamaba La nueva vida sexual de los españoles. Uf. Donde predicaba las bondades del nudismo, de tomar el sol en pelotas. O sea, estamos hablando de, bueno, pues de una revolución. El siglo XX era revolucionario y, bueno, pues todo esto iba llegando. Y las canciones nos hacían de correo y venían estas voces y estas cosas venían de fuera y las señoras nos las contaban. Madre mía, ríete de no solo de la movida, sino de los informes Kenzie. Efectivamente, pues esto luego se cortó, ¿no? Todo. Yo creo que estaríamos ahora mismo todos mucho, no sé, a lo mejor estábamos en pelotas en este estudio si Paquito no hubiera estado. Ojalá. Porque hace un calor. Además, yo me he despelotado ahora. Vamos a tener en cuenta, con todo eso que estáis diciendo, y comentábamos antes del tema, que íbamos a hablar de feminismo. Hay una cuestión, hemos hablado de una persona probadamente feminista, que era Carmen de Burgos, y que ella daba su beneplácito a la Fornarina diciendo, esta mujer vale, porque lo digo yo, que soy Carmen de Burgos, soy Columbine, y vale, y ya está. Y con eso valía, ¿eh? Yo me lo creo, ya vale. Hay una cuestión que es el hecho de que mujeres, y además, curiosamente, de una extracción social baja, la mayor parte de ellas, y que además... gran parte de ellas, para poder acceder a cantar y hacer determinadas cosas, habían compaginado cierta prostitución o cortesanismo, ¿no? Como decían, se ocupó durante escort, un tiempo como cortesana, ahora, ¿no? O escort, decían, ¿no? Para conseguir algo de dinero, porque al fin y al cabo hay que vivir, quieres dedicarte al espectáculo, si quieres tomar una mínima clase de canto tendrás que pagarla. ¿Cómo lo haces? Bueno, y no solo eso, mira ahora todo lo que está saliendo, quiero decir, es que la realidad es la realidad. Exactamente, ¿eh? Hay que comer y hay que dormir. Entonces, todo esto son mujeres que toman decisiones por sí mismas. Cuando, claro, no hablamos ya de la época del franquismo, ¿no? Donde una mujer necesitaba la firma de un hombre fuera de su familia, cual fuera, para hacer cualquier cosa, sino que estamos hablando de mujeres que toman decisiones por sí mismas, que emprenden carreras y que además, contradiciendo a Serge Salaún, que dice que querían casarse todas, ¿no? La mayor parte de ellas formaban parejas artísticas más o menos duraderas que les interesaban en el momento puramente por un rollo puramente profesional. Es decir, me junto con este tipo que me hace el piano o lo que sea y yo me escribe alguna letrilla, yo alguna letra, no sé qué tal. Todas estas mujeres tienen un peso en la sociedad y me imagino que las podrían llamar psicalípticas o espídicas o zumbadas o como sea. Pero lo cierto es que estas mujeres subían al escenario y decían cosas que no todo el mundo podía decir y que no se podían decir en la calle así en abierto libremente porque, joder, estaban tocando temas un poquito curiosos. ¿Cómo nos podéis dibujar esto como feminismo? Claramente como una decisión propia de una mujer de hacer algo que ella quiere, ¿no? O sea, ¿cómo se sitúa esto en el momento? Bueno, es que claro, o sea, decir feminismo así en género es un poco too much, pero un poco a mí lo que más me puede interesar es no el feminismo así como, ni no decir primera o la segunda, sino yo intentando ponerme en su pellejo, la verdad, no como academizar el feminismo de qué ola y la igualdad, no igualdad, la diferencia, pero la cuarta, la post, la ciber, cuál... No, sino simplemente que yo me imagino que eran como adolescentes, ¿no? O sea, también es verdad que eran niñas, es que más allá no teníamos tanta ñoñería y tanto hiperproteccionismo con el que nos educan ahora, ¿no? No había tanto algodoncito, tú nacías en un contexto y más o menos te espabilabas mucho más rápido, no estabas tan atocinado como los niños de ahora, o incluso mi generación, vaya, que tampoco... sino que te buscabas la vida. Y en esa búsqueda sí me parece muy interesante ese encuentro de identidades y ese juego de máscaras, en el sentido que estas tías estaban buscando a sí mismas y esa búsqueda partía de la base de que ellas eran su propio sustento. Entonces, en ese ser su propio sustento eran independientes, no dependían ni de un padre, que vete tú a saber dónde estaba, si es que estaba, o a lo mejor cada uno tenía también como la autogestión de su propia vida. Y en ese sentido me parecen tremendamente feministas, pero no feminismo en el sentido de nuevos modelos de gobernanza, nuevos modos de estructurar la vida cotidiana, que a mí personalmente es el feminismo que me interesa. Y yo creo que sí. Otra cosa es que les pillase, y vuelvo a esa encarnación, les pillase un cambio dramático en nuestro país. O sea, si tú con, pongamos, no tan protocupletistas como la Fornarina o la Chelito o la Bella Otero, ¿no?, que estamos hablando de 1915, pero en el auge del cuplé más familiar, digamos, de 1915 a 1930, tú tienes ahí tus 15 años y con 30 y en el año 33-34 te pilla el mogollón que pasó aquí. Entonces yo creo que tendríamos que ir a historias de vida personalizadas para hacer lecturas de conjunto, porque es que sí se ha paquetizado a todas ellas en el no, eran pues ligeras de cascos, eran tal y querían casarse, punto y pelota. O sea, es un reduccionismo muy, muy atroz. Y además muchísimas se fueron al extranjero y no volvieron, muchísimas. O sea, para mí realmente eran la verdadera vanguardia española, que yo todavía no sé dónde está, porque ahora que estoy escribiendo algo del ultraísmo y las cupletistas fuera de escena como ultraístas, pero el ultraísmo del libro también es muy elitista y muy tontito, es un poco hasta moña, sí, muy moña. Entonces, dices, las verdaderas vanguardistas eran ellas, incluso las sin sombrero, que yo las investigué antes de que saliera este libro, que de hecho esta chica leyó las cosas de nuestro equipo de investigación antes de sacar lo suyo, también eran niñas bien, pues que hacían alguna cosa así y se sentían como muy satisfechas porque se iban a la verbena, ¿no? Pero las verdaderas eran estas. Lo que pasa es que, como es la vanguardia ahora mismo, ¿dónde está? ¿Estaba en la Plaza de Sol? ¿O estaba en los centros de arte alternativos? ¿O estaba en la alternativa Arco? Es que yo creo que es exactamente igual. Lo que pasa es que ellas pues seguían viviendo su vida y no se obsesionaban con preservar cada cosa que hacían, ¿no? La hacían y se iban. Porque es que eran mogollón. A mí lo que más me ha impresionado, conforme he ido descubriendo esto, es la cantidad de gente que había, porque de hecho mi tesis es de principios de siglo, de los años 20, o sea, de 1900 a 1920, en Europa, o sea, en París, en Londres y en Nueva York. Y mucha gente me decía, ¿y en España? Y yo, es que en España, decía, con España era un rollo, pero es que no había descubierto el cuplé, que si no, digo, el dandismo patrio eran las cupletistas, y ahora estoy en ello, porque conforme más. Claro. Pero es que es muy difícil encontrar cosas porque hay muy poco escrito. La gente ahora piensa que, a ver, el cabaret es el burlesque de Estados Unidos, o el de París también, a lo mejor, pero es que nuestro cabaret era este, y era muy potente. Pero bueno, es como todo, porque, a ver, con el flamenco también pasa, ¿no? El flamenco ha estado totalmente, o sea, denostado hasta que de repente está en el Teatro Real. Y son personas pues que hablan de sus fatigas y de sus pesares y bueno, pues todas estas mujeres también tenían toda esa vida dura detrás, pero no solo ellas, sino las que no cantaban y se quedaban de modistas toda su vida, porque muchas de ellas eran modistas o sus mamás eran modistas, porque eran lo que eran las... El batallón de modistillas. Y bueno, el batallón de modistillas, que era lo que eras en esa época. Hay una cuestión curiosa con respecto a esto, y es que algo que era muy importante en todas ellas, y como decís, hay muchas, además, es que yo, lo que os decía, ¿no?, he flipado en internet la cantidad de información acerca de cada una de ellas que hay, ¿no? Porque debe haber gente que es o que fue fan de una de ellas y escriben y puedes encontrar toda su vida con detalles de aquel día que fue y habló con no sé quién. Algo que es importante es el vestuario. Tanto la ropa que llevaban cuando salían a eventos sociales, porque eran auténticas celebrities del momento, o sea, eran mujeres muy conocidas, tanto como el vestuario que escogían para sus interpretaciones sobre el escenario. Marcaban tendencias, claro, sí. Hay un cambio bastante flipante, y no recuerdo el nombre de la obra, La corte de los placeres o algo así. Del faraón. No. Es una obra más antigua, es de, antes de 1910, que fue denunciada como escandalosa. Ah, sí. ¿No? Y entonces, pues bueno. Cerraron un teatro. Exactamente, cerraron un teatro. Muchos cerraron. Bueno, eso de hecho, también hablaremos de eso. De hecho, era la actuación fue en el Price. Hubo una denuncia. Pasaron 3 años hasta que el juicio se produjo y en esos 3 años el cuplé tuvo un crecimiento brutal. Aquella denuncia por, digamos, escándalo que había ocurrido 3 años antes, cuando fue el juicio, era ridícula, ¿no? Porque había habido espectáculos bastante más pasados de rosca de lo que eso había pasado. Eso me suena, ¿no? Un poco. Claro, sí, esto pasa hoy en día igual, ¿no? Y bueno, al final la cosa acabó con que realmente toda la denuncia venía por cobrar una fianza de la sala, que no tenía nada realmente que ver con el espectáculo. Pero lo que sí que es importante es que en la crónica de ese juicio, que podéis encontrar también en la hemeroteca, habla muy mucho de cómo iban vestidas ellas. O sea, al público no le importaba absolutamente nada ni lo que dijo el juez, ni el comisario denunciante, ni el empresario, ni nadie. Solo le importaba lo que dijeron las 4 mujeres que salían. Y lo que llevaban puesto. Lo que dijeron, que además, bastante flipante. Yo no me imagino hoy en día a una persona diciéndole a un juez, mire usted, a mí me da absolutamente igual todo porque yo lo valgo. Y creo que vienen así a decir bueno, eso. Bueno, eso es lo que dicen. Y los trajes que te llevaban. Y sin embargo, luego, viendo en esta obra concretamente, que hay una imagen en que ves que ellas no salen desnudas, sino que llevaban una malla que simulaba desnudo y que 10 años después ya sí estaban desnudas. Este viaje, o sea, toda esta construcción, que no sé luego después, y cuando ya la cosa fue un negocio más grande, había asesores, estilistas o lo que fuera, pero que en un principio era todo elegido por ellas. Ellas eran creaban. Grandes diseñadoras, sí, ellas se inventaban. Esto me flipa. Ellas se inventaban, me parece increíble. Vestuario. Porque si veis las fotos, sí, son muy locos los vestuarios. Sí, sí, no, el libro, la joya esa de Retana es que tiene las fotos de todo el mundo y es como impresionante. Pero sí, sí, bueno, aquí en el libro este también te hace un recorrido y vuelvo a lo mismo, las influencias. Hay un momento muy gracioso porque cuando llega al cine así un poco masivo se empiezan a teñir todas de rubio. Uh-huh. Entonces la Chelito se tiñe de rubio, todas que eran unas morenacas ahí, todas teñidas de rubio con las cejas negras. Y ya empieza a haber influencias así muy hollywoodenses y se ponen un poco a la Jean Harlow y esto y lo otro. Pero antes, vuelvo a lo mismo, las influencias que tenían. Sí, ahí es un poco porque por un lado sí eran muy creativas al principio, pero luego ya empiezan a dar cifras, al menos, ya te digo, sobre todo aquí es donde más lo he leído. Cifras del dinero, tanto que ingresaban como que se gastaban en vestuarios y sobre todo el orgullo, un poco de... Pues Amalia Molina tenía 20.000 trajes y ellas mismas tenían esa especie de cuché, sí, de información de papel cuché de todas las cosas que se compraban, lo que le habían costado los abrigos, los vestidos, todo eso iba relacionado, pero es también el Star System. Y vuelvo, son solo las conocidas, es que conocidas hay muy pocas, pero había 8.000 detrás. ¿Qué mujer de aquella época disponía, no te digo por dinero, sino de la posibilidad de, sin pertenecer a la nobleza o a la burguesía, de disponer de este vestuario y hacer ostentación de él? Porque además el asunto era que hacían ostentación no solamente para la clase alta que las iba a ver, sino que hacían, o sea, eran como eran conocidas en los barrios eran bajos. Amadas por todos y por todas. Es que son, es una cosa que a mí me resulta un poco difícil de entender, quizá por desconocimiento o porque todo esto, a lo mejor el franquismo lo eliminó de nuestra historia, ¿no? Pero eran auténticos ídolos, o sea, claro. Es una barbaridad. Si una se cortaba el pelo al Garzón, al día siguiente todas las pijas que podían ir a la peluquería se lo cortaban a las atrevidas, claro. Las que, pues las niñas bien, ¿no? Sí, las Meyer otras era un icono, todas eran como, vamos, aquí es tal cual, te lo cuenta, eran las avanzadillas. Y la letra de la chica del 17, que esa la tenemos, la zapatos canta. De tafilete. No, esa la tenemos que cantar. Ah, no la hemos cantado. No la hemos cantado. Ha sonado un poquito al principio. Es verdad. Esa está muy bien porque eso es un relato de lo que es una cupletista de Lavapiés. Claro. Como, bueno, pues cómo se hace ¿cómo cupletista. Pues cómo va vestida y cómo la odian todas las, bueno, pues las señoras que no han decidido cantar abrigo, o ser cupletistas. Abrigo de pedigrí, entonces te lo va diciendo todo, medias de seda. Eso es muy con bonito. Espiguilla, con mira, la línea, el los periódico guantes. ABC solo vale para una cosa, para la hemeroteca, ¿verdad, Gloria? Y ahí es la crónica del día, año 1917. La señorita tal se ha cortado el pelo a lo garzón y ha aparecido en el salón, no sé qué, fumando una pitillera larga. Entonces te da toda una descripción. Y la verdad es que es interesante. Y también es el comienzo de las primeras revistas publicadas y compradas masivamente, claro. Que es la Actualidades, ¿no? Las Nuevas Galantes, ¿no? Las Chicas Nuevas Galantes, que aquí hay un anuncio del Retana, que es como la nueva galantería, donde descubrirá la verdad sobre la psicalipsis, ¿no? Entonces ellos mismos... ¡Madre mía! Sí, sí, sí. El superpop de la época. Si quiere descubrir qué significa... Sí, el superpop. Entonces yo creo que va todo mezclado. Y lo que decía antes desde la gloriosa de los Borbones tal, es cuando hay una compra masiva de novela cutre. O sea que es verdad que va muy unido a todo, pues a un paisaje cultural muchísimo más rico. Pues vamos allá, vamos a deleitar. La chica del 17 es como del año 20 esa, algo. Yo lo he puesto en el móvil, sí, esa es posterior. Como de los años 20 o algo así. Y habla de pues de dónde estaban todos los teatros y de dónde vivían la mayoría de las cupletistas, que era en Lavapiés, o si no, en Vallecas de Carabanchel, en los barrios humildes. La chica del 17 de la plazuela del Tribolete nos tiene con sus toiletes revuelta la vecindad. La gente ya la critica porque hace tiempo que no se explica a dónde va la chica, también planta. Por eso a las vecinas las da por murmurar y al verla tan compuesta la dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces, que se acuerde del refrán. La chica del 17 usa zapatos de tefilete, sombrero de gran copete y abrigo de petit gris, los guantes de cabritilla, medias oscuras con espiguilla, y viste la chiquilla, oh la la, como en París. Por eso a las vecinas las da por murmurar y al verla tan compuesta la dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces, que se acuerde del refrán. La que quiera coger peces, que se moje el tralará. ¡Que sí! La chica del 17. Y la gente coreaba y coreaba y coreaba. ¿Verdad? Todos nos acordamos, bueno, nosotras siempre, nuestras abuelas cantando estas canciones. Una y otra vez. Eran los super hits del momento. Brutal, sí, melodía. Es que me estoy imaginando además pasando por Tribulete y las vecinas murmurando ahí. Todas brujas, sí. Porque cada vez va mejor vestida. Pero falta un estribillo. Yo no me sé otro. Sí, hay otro. Ay, es que yo me... Ah, perdón, que yo ya me relajo aquí como en casa. ¡Hala, vámonos! Que no, hay otro, porque yo esta la canto con mi madre y me sé las letras. Y es la chica del 17 la han visto anoche con un vejete sentada en un taburete de un sitio muy reservado. Y no sé qué, y ahora ya se explican de dónde saca, claro, la chica. O sea que también es como la protocopla, que te cuentan una historia entera, ¿no? De dónde sale, qué pasa, dónde se mete, resuelve, de dónde saca. O sea, lo del mete, saca. Sí. O sea, a ver, grabativamente hablando, los cuplés son una maravilla, porque siempre hay como doble sentido. Palabras ocultas y, y son muy inteligentes, son muy divertidos. El de la llave, ¿no? Que a mí me encanta. La llave. Bueno, y ese que podemos poner después, el de régimen severo, es que es todo doble sentido, es tan divertido, es que ahora nos parece divertido. Imagínate entonces. De todas formas, y trayendo también un poco lo que comentaba Juanfran, hay una cuestión que, digamos, que para mucha gente, a mí me parece un poco absurdo, porque con lo que estamos diciendo aquí ya no hay nada más que justificar, ¿no? Pero ha habido mucha gente que ha pretendido en darle una cobertura intelectual a todo este asunto, metiendo de por medio a Jacinto Benavente, a Valle Inclán, a Pío Baroja, a un montón de intelectuales del momento, que no solamente es que les gustara, sino que más aún, muchos de ellos eran muy apasionados de este tema, de estos teatros, del movimiento psicalíptico, de estas chicas, de los locales, y que además, no solamente eso, sino que participaban, de hecho. Incluso en algunos casos llegaron a escribir algunas letras o partes de obras bajo seudónimo. Que luego en algunos casos les preguntaban, ¿y usted por qué escribía esto bajo seudónimo? Y era como, no quería emborronar la obra, ¿no? Con mi nombre. Bueno, vamos a ver. En fin, pero sí que es verdad que respaldaron, dieron apoyo y se significaron públicamente en apoyo de muchas de estas mujeres cuando se organizaban escándalos que, bueno, podían haber sabido problemas judiciales. ¿Cómo se entiende, no solamente a nivel social, sino a un nivel intelectual, el cuplé hoy en día, teniendo en cuenta, o no sé si se sabe esto, que sí tenían un, ¿no? o participaba de un momento con periodistas, con escritores, con pintores, con un montón de gente que estaba imbricado completamente? Yo no sé cómo en algún momento se ha podido entender que el cuplé era algo zafio, ¿no? o vulgar, cuando realmente es que pertenecía a un momento y a todo un universo completo, ¿no? ¿Cómo se ha denostado tanto? Yo te puedo dar mi teoría una vez más, ¿no? Primero, el cambio de nuestra sensibilidad auditiva. Lo que para principios del siglo era agradable, el cuplé nos encanta ver las letras, pero escucharlo en grabaciones al cuarto ya te quieres pegar un tiro porque no lo puedes soportar. Y hay mucha gente que dice, a mí lo de la copla, si el cuplé, como que no lo pillo. No sé, que es un poco pues como el trap, ¿no? O sea, de hecho, no encuentro el rapé porque hay uno que sí me entra un trap y hice una práctica y si lo podía cantar una letra de cuplé como un poco trapero. El trap es insoportable de escuchar, pero luego las letras mola un mogollón. O sea, te lees la letra y dices, joder, cómo mola. Y a mí me encanta leer cuplés y yo me los pongo así, pero casi por vicio, para pintar, porque también dibujo cupletistas, pero es un poco insoportable. Eso por un lado. Y luego vuelvo a la facilidad para el relato, en el sentido que incluso en internet dices, hay mucha gente que escribe, probablemente el texto es el mismo eternamente repetido o con pequeñas variaciones. O sea, yo que voy buceando, digo, pero qué tos, ¿por qué hay tan poco? Y vuelvo a lo mismo, es que no se ha investigado, no se ha profundizado, no se ha mezclado, o sea, eso, el Madrid de Pío Baroja mezclado con qué pasaba en los bares, el trabajo de calle, ¿no? De dónde se movían las canciones, ¿no? De hecho, ahí tengo, digo yo, joder, me encantaría hacer un proyecto. Hay un libro que me gusta muchísimo de Robert Darton, es el director de la biblioteca de Harvard y un estudioso de la historia de los libros. Y tiene un libro que se llama Poesía y Policía, lo acaban de traducir hace poco. Y entonces él está obsesionado con seguir la tradición oral, pero dice, ¿y cómo sigo yo esto, no? En el 18 francés. Y se le ocurrió que podía hacerlo con lo prohibido. Entonces persigue una canción prohibida por los archivos policiales de París. Y digo, pues fíjate, a lo mejor podía ser un acercamiento a otra manera de leer el cuplé, meternos en los archivos policiales de Madrid y ver qué canciones fueron prohibidas y qué tramas. Sí, sí, claro, seguro. La historia esta del 18 es preciosa porque también se desdibuja la autoría en el sentido que Luis XV dice que el autor a la cárcel, meten a 14 tíos y ninguno es el autor, sino de un fragmento. Entonces yo creo que muchos cuplés se generaban igual, a lo mejor sí, Valle Inclán empezaba un poco y el otro seguía. O sea, yo creo que había como más juego en todo esto. Insisto, se ha escrito muy poco, se ha recuperado hace poco, pero cada uno lo recupera bajo su, pues vuelvo, Ramos ha hecho una labor buena, pero desde mi punto de vista muy superficial. Académicamente muy poco, y luego pues la Purísima también tiene un sesgo muy hipsterizado, muy de un público muy concreto, muy ensalzando su propia persona, y no parece que quiera tanto profundizar en lo que es la trama. Tendrías que irte, pues yo ahora estoy muy con los sociólogos ordinarios, no sé si los conocéis, pero están con esa cosa de recuperar la vida de las calles, la vida de los bares, donde se gesta la cultura, que yo creo que es en los bares. O sea, no es en el Prado, sí, ni es en los bares. Entonces, ¿cómo recuperas la vida de los bares? ¿Cómo recuperas el sentido real de la génesis de ciudad del cuplé? Pues son muchas horas de investigación y que no parece que haya mucha gente... Claro. A mí si me dan una beca yo me pongo. Claro que sí. Pero vamos a ver, la obra maestra de Valle Inclán, que es Luces de Bohemia, bueno, que haya todas las demás sean fantásticas, es esto, o sea, sí, es la noche madrileña, es la bohemia, es la canalla, es la canalla, y Toulouse-Lautrec pintaba a las putas, a los borrachos, a las borrachas, a los putos, en fin, es que quiero decir que tú dices que no se ha amalgamado, no se ha estudiado suficiente, pero tampoco se ha estudiado suficiente Luces de Bohemia. Tú te vas al Teatro Español y ves Luces de Bohemia y dices, oh, qué bien hecha está. Pero realmente no faltan conferencias, faltan programas así donde digan, jo, es que Luces de Bohemia es igual que ahora. O sea, ese Madrid canalla, si tú lo buscas un poco, todavía está. Sí, lo preservamos de la gentrificación, ¿no? Como está pasando... No, pero porque... incluso más allá es que no es solo el ultraísmo, que supuestamente es nuestra vanguardia, y que este año cumplimos 100 años, yo todavía no he oído... Tú dices ultraísmo y la gente dice, ¿qué es eso? Es que eso, ¿qué es eso? Son tres líneas en el libro ya de sí sociales ya del siglo XX. Tres líneas. Y en cambio dices dadaísmo. Hombre, sí, sí, por supuesto, el dadaísmo. Está por ahí, sí. Pues este año son 100 años del ultraísmo. Y bueno, el Cervantes va a hacer una pequeña exposición y ya. No, pero volvemos a lo que decíamos antes. ¿Por qué esto está tan denostado? Antes de empezar el programa hemos estado hablando de la apropiación franquista que ha habido de todo el fenómeno de la canción popular española. De la depuración, claro, de la imagen. Una depuración ideológica y de la imagen. No, se quedó la peineta, el crucifijo y el toro, y poco más de la cupletista. Entonces, pero yo no creo que se explique solo por el lastre franquista, que es muchísimo, muchísimo, y hay mucha gente que ni se quiere acercar a la cultura española por todo ese lastre que tiene, pero también es algo muy, muy propio de este país, no sé si de este país o de todos en general, que es muy difícil en muchos países el recuperar las tradiciones antiguas de las que no se habla, no, la gente no investiga, la gente no intenta profundizar en de dónde vienen muchas cosas que ahora nos resultan, pues ahora todos podemos escuchar rumba catalana, pero nadie se va más allá de los 60 o del para ir rastreando de dónde viene todo esto. Yo de verdad que otros temas que te pones a investigar sí se encuentran cosas, ¿eh? Pero de esto, pues muy poco. ¿Por qué? Que es la pregunta. Sí, pero desde el punto de vista académico. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Por qué a los académicos, que son los que... historiadores... son los que tienen que rescatar esto, al final? Sí, pero digamos, la primera tesis doctoral que se hace en España de un tema así como que transita es el heavy. Yo ahora estoy dirigiendo una tesis del punk. Es la primera tesis del punk, que vaya, es de los 80 en Madrid. Si es que tampoco... Y no se ha escrito nada, nadie investiga. Yo conozco una también de Euskadi, incluso sacaron un libro que era La negación punk en Euskal Herria, creo que la llamaban. Era una tesis, pues, sociológica convertida muy en poco, libro. Pero vuelvo, yo una de las cosas que me fascinó así, intentando hablar de por qué pasan estas cosas, entrevistando a Juan Carrete, es igual, durante el franquismo del siglo XVIII tampoco se pudo investigar, no se investigaba, de hecho hay poquísimo del siglo XVIII, que es otra de mis obsesiones, en España, porque era un siglo pompier, era frívolo, era loco, y no, Franco quería que fueran los Austrias volvieran a, ¿no? Entonces, hay una cosa ahí como muy, muy extraña. También nuestra academia empieza ahora a ser creativa. Durante muchos años ha sido bastante aburrida. O sea, todavía, por ejemplo, no hay departamentos de género, per se. Empieza a verlos, pero casi porque hay dos o una chica dos así que tiran para adelante y generan. En Estados Unidos departamentos de género hay de postcolonial, de black studies desde hace 50 años, no sé. Y aquí pues vamos como muy... Fíjate, lo mismo, el postcolonialismo acaba de llegar. Entonces nuestra academia parece que va... va como muy, muy lenta. Y ya lo de meter, es un poco lo que decías al principio, esa idea de lo frívolo, lo cutre, investigarlo académicamente, cuesta mucho. A mí, bueno, yo creo que sí, es muy importante que haya gente, de hecho en internet hay muchos PDFs por ahí, de repente una tesis perdida que no trasciende, no de alguien que ha investigado, pero para mí lo importante es que esto, de algún modo, pudiéramos hacer una lectura de ello, o sea, que la historia nos sirviera para enseñarnos, ¿no? Claro, entonces, si nosotros nos ponemos a mirar en la tecnología que tenemos ahora y las que tenían ellas, o sea, la tecnología que tenían en su escenario, tan bueno, pues tan pequeño, y lo que tenemos ahora, es muchísimo más potente su discurso que el de muchas cosas que hacemos ahora. Lo que quiero decir es que se ha perdido un mundo con ellas y con toda esa época, un mundo donde lo importante era el ser creador, la persona que estaba ahí, y ahora somos todos como muchos haciendo lo mismo que uno dirige desde su despacho. Desde que, bueno, Netflix, Nickelodeon. Sí. Entonces, esto es lo que para mí es muy importante de contrastar del cuplé, del cabaret, de las vanguardias, con lo que tenemos ahora, de Valle Inclán y sus noches bohemias, de la movida madrileña, de los bares abiertos toda la noche, con lo que tenemos ahora y a qué nos dedicamos. A ver, una serie en Netflix, los jóvenes de 18 a 50 años. Entonces, eso es lo que me parece muy importante, que aprendamos de esto y del pasado, ¿no? Sea bien por tesis académicas o porque lo reflexionemos nosotros. Me parece súper heavy que la cultura ahora esté en manos de unos pocos y que nos marcan el camino. El otro día salió un artículo, no sé dónde, que, bueno, que Steve Jobs y otras personas de Facebook muy potentes se habían dado cuenta del monstruo que habían creado, ¿no? Es decir, que las redes son maravillosas, la tecnología es maravillosa, pero está todo tan expuesto que siempre hay cuatro listos arriba que están manejando todo, y hasta nuestros gustos musicales o nuestros gustos de todo, nuestras ideas, es el gran hermano, y es así. Y a ellas nadie las decía lo que tenían que decir. Ellas decían lo que querían decir, que coincidía con lo que el público quería oír, porque también lo quería decir, pero no sabía, no se atrevía. Y cómo lo hacía ella era totalmente distinto que cómo lo hacía la otra. Y a esta no le venía un Nickelodeon haciendo 40 fornarinas iguales, ¿no? Como pasa ahora con Paramount Central, que antes se llamaba, por ejemplo, Paramount Comedy, ahora es Paramount Central. Y ahí es ya la hostia, iguales, son todos iguales. Y como te salgas del patrón, fuera. Y bueno, es para mí es lo más importante del cuplé, ¿no? Es lo que yo extraigo de la diferencia del siglo XIX y XX al nuestro. Vamos a dar una alegría a los oyentes, si os parece, y yo creo que sí que es una alegría, e ilustramos un poquito. ¿Os parece si oímos de Casimiro Hortas la poesía ultraísta, para que la gente entienda de qué estamos hablando? Sí. Cuando el ultraísmo es la vanguardia ibérica, y que la mayor parte de la gente que está oyendo esto dirá... ¿Lo qué? Vamos a oír a Casimiro Hortas y su poesía ultraísta. Párate, oh sol, y escucha mi lamento. Soy flébil, soy suave, soy el viento. Soy autor de los versos pentacrósticos. Soy genial inventor de los acrósticos. Soy quien fustiga en verso laberíntico a la musa del bate meliflíntico. Quien me escuche y no aplauda, epigramático, diréle que es propicio estar perlático, artrítico, nefrítico, reumático, peripatúlico, matúlico, linfático, bronquítico y afónico, asmático y cardial, un poco marañónico y un mucho cerebral. Escuchadme y oídme. Soy un vate bohemio que ya os ha colocado su lírico proemio y ahora piensa endilgaros su tragedia ancestral, alcaloide extractado de eutropelia triunfal. Escuchadme y oídme, que se va a comenzar. En el fondo se destaca la barraca. En la puerta hay una vaca hipocondriaca que parece una espinaca por lo flaca, pues la pobre está cardíaca y pulmoniaca. En una cómoda hamaca, maripaca, el sueño aplaca, oliendo un tiesto de albahaca, currutaca. Un hombre yerra una jaca que parece una piltraca. Un viejo un pitillo saca, después dice, carratraca, cada cual de su petaca. Al fondo un chico machaca, mientras tañe una carraca, siriaca, la pequeñaca. Junto a un olivo, la urraca grazna con su voz opaca, y el ave demomaniaca, con su negro pico ataca a una casaca de alpaca. Acabaca, naturaca, calandraca, tacamaca, pacalaca, gusarapa, gomalaca. Todo esto aconteció un día en que mi voz parecía greguería, chirinía, crótalos de sonería, y es que todo yo reía, porque oía, vida mía, que tu boca de sandía me decía, desconfía de tu tía Ana María. Y no ondules tus guedejas y pélate, soguasón, que ya el pelo a lo Manolo no se lleva ni el londón. Y aquí acaba esta monserga, ultraísta, futurista, idiotista, de lo memo y lo tolili campeón. Os lo jura por la gloria de Cotón, el versero, vanguardiero, primo Ascarcio, Salifurgis y Melón. Casimiro Hortas. Fuerte, es Lavapiés y es el chiquito de la calzada también. Pero yo creo que hay algo que atraviesa todo lo que estamos hablando hoy aquí con Laura Inclán y con Gloria G. Durán en este barrio, barrio Canino 233, y es el buen sentido del humor que tenía toda esta gente y lo cachondos que eran para todo. O sea, da igual que sea para cantar, que sea para recitar una poesía ultraísta, o de todo lo que hacían acompañaba el buen sentido del humor y el cachondeo por bandera. Sí, y hay una cosa en la que no hemos entrado todavía y que tú ya has mencionado, Gloria, varias veces, hablando del programa, y es el dandismo. También queríamos hablar de eso en el programa. Oh my God. Algo sabes, ¿no? Algo sabes, sí, de... Sí, algo, sí. No mucho, porque mi visión es absolutamente personal. Y luego los ortodoxos del dandismo, pues, no sé, nos entendemos regulero. Pero sí, tengo una tesis del dandismo. Dandismo y contragénero. Realmente es de mujeres dandis, pero no quise usar la palabra mujer. Marketingianamente fue atroz, pero bueno, yo estoy muy contenta de haber conseguido meter una Y que no me dejaban en dandismo. Es con I, pero yo la quería, sí, con Y. Y hasta yo en el guión lo he escrito todo con I latina. Sí, sí, es que esta con I latina, mi director no me dejó usar Y hasta que vio que había una cosa de Luis Antonio de Villena que sí usaba la Y y me dejó. Villena sienta cátedra, si lo dice, ¿eh? Se puede. Sí, sí. Villena en el tercer libro que tengo del dandismo, de la baronesa dandy Reina Dada, que ahí expongo más claramente que es para mí el dandismo, y ella era una que empezó en el cabaret, de hecho, en la prostitución también, de todo. Y para mí es la más dandy de las dandys, pero era muy punk, súper punky. Podía ser cupletista ella realmente, lo era a su modo. ¿Y dónde podemos leer esas cosas tan maravillosas? Ese libro pues hay que comprarlo, porque no está abierto todavía. No puedo. ¿Y cómo se llama? Pero es que ya salió hace tiempo, no sé si se encuentra ya. Se llama Baronesa Dandy Reina Dada, la obra vida de Elsa von Freytag-Loringhoven. Es un poco largo. Podéis dar para atrás, no, y claro, al play de nuevo, claro, para escucharlo. Sí, es un podcast. Bueno, Baronesa Dandy, pones Baronesa Dandy y Reina Dada y sale. Y de hecho te tiene gracia, porque yo quería llamarlo Baronesa Dandy, punto. Porque lo veía suficiente por la colonia Barón Dandy, que para mí es como... Uy, todo el mundo conoce Barón Dandy, pones Baronesa Dandy, está claro de qué va, ¿no? Pero no me dejaron. Y entonces, igual, esto de los libros, las tesis... Además, el entorno académico, un título largo siempre como que queda mucho mejor, ¿no? Sí, pero esto era un libro, largo. No, la tesis es muchísimo más largo, el título, no, sí, te lo he dicho entero. Ya imagino. Y en ese libro la introducción la hizo Luis Antonio Villena. Qué bueno. Se la pedí a Vila Matas, pero no me hizo caso. Luego me hizo una reseña en El País, pero no conseguí que me la hiciera Vila Matas, que es lo que hubiera deseado yo. Pero la de Luis Antonio está bastante bien. Lo que me gustó mucho fue su gesto dandy, porque cuando le entrego el manuscrito dice que sepas que yo esto no me lo voy a leer. Y yo, hombre, por Dios, no esperaba otra cosa. Y dice, no, yo te hago una introducción contextual donde hable de contemporáneas suyas, o sea que esas sí las tenía estudiadas, ¿no? El lado izquierdo del Sena, digamos. Y eso Pero fue lo que hizo, está bastante bien. La baronesa. Uf, la baronesa, ella nace en un pueblo ahí perdido entre Dinamarca y Alemania, y en un momento dado se fuga. Aparte su... Bueno, tampoco me voy a enrollar tanto. El caso es que se fuga y se va buscando la vida. Y en el buscarse la vida, se casa tres veces, conoce a todos los intelectuales habidos y por haber. De hecho, su primer marido es August Endel, que es el arquitecto un poco del Art Nouveau, ¿sabes? Bueno, tiene como fachadas así como muy bestias, muy, muy vegetales, muy grandes, muy, muy exageradas. Estuvo casada con él, pero él era impotente. Siempre se casó con hombres así como muy afeminados, ¿no? Y... porque le gustaba llevar allá los pantalones, sí, a lo mejor. Claro. No, bueno, porque tienen esa sexualidad confusa y esa, bueno, eran otras relaciones. Yo creo que esa cosa dicotómica de hombre-mujer así tan estricta como la que nos hemos educado nosotros en las vanguardias de finales del siglo XIX, primeros del XX, obviamente no estaba todo como mucho más performado, ¿no? La vida era como, no sé, otra cosa. Y para las cumpleaños también, ¿eh? Claro, sí, de hecho es que es muy similar su vida. La cuestión es que él, como... mira, impotente, dice, ¿qué te parece si viene mi amigo? Que venga, se llama, es que el amigo Félix, es complicado acordarme el nombre porque es FPG, la cuestión que el amigo FPG llega, les acompaña un viaje y se acaba liando con ella y se casa con, o sea, deja a August y se va con él. Pero él, como tenía muchos acreedores, él es el tipo que traduce a todo Oscar Wilde al alemán. Y de algún modo traduce, pero en texto y en gestos, en vida, en todo. Entonces ella supuestamente se empapa de esa cosa así dandificada. Pero él tiene muchos acreedores y decide fingir un suicidio y se va a Kentucky. Y eso es lo que hace. Y desaparece. Además, la historia es que es fascinante. Digo, si es que la historia está llena de personajes... y se va a Kentucky y se cambia el nombre. Entonces se llama Félix Philip Grob en aquí y ahí se llama, conserva la FP y se llama Philip Félix Grube. Bueno, se cambia. Y llegan a Kentucky y la abandona. Y él desaparece para siempre. En 1910 desaparece. Luego ya os cuento cómo reaparece, porque la reaparición de él hace que reaparezca ella. Y ella se queda ahí en Kentucky y... no se sabe cómo aparece en Nueva York. Y ahí es cuando empieza a hacer el dada. De hecho, el urinario Duchamp lo encuentra ella en Filadelfia en 1917. Y se pone a hacer el dada porque se va buscando la vida. Entonces escribe poemas con bolis verdes, llega desnuda a las revistas de vanguardia y dice, yo soy el futuro, soy la más vanguardista, se rapa el pelo, vive entre ratas y se disfraza y se pone... sí, ella además es muy, muy tiene una ética muy clara y dice, yo o robo o me encuentro en la calle. Ella no compraba nada, solo robaba y lo que se encontraba en la calle. De hecho, cada dos por tres estaba en la cárcel. Le faltaban estos dientes porque se los rompieron. La cárcel sí era impresionante, hasta que llegó un momento que todos sus amigos se van a París y ella toda lista, en los años 20, se vuelve a Berlín y ahí empieza ya la decadencia, porque claro, no encuentra trabajo, sus familiares... bueno, me he saltado lo mejor, es baronesa porque en Nueva York se casa con un varón. El varón, el von Freytag Loringhoven, que es de la familia, de hecho, su familia son estrategas militares muy conocidos en el ejército nazi. O sea, buscar von Freytag Loringhoven y veis los libros del tío, de la oveja negra de la familia, que se casa con ella. Y al mes lo mandan a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Y se suicida. Entonces a ella le sale redonda la jugada, porque ella es baronesa, y a partir de entonces se llama baronesa Elsa von Freytag Loringhoven, porque es verdad, se casa con él, pero no le molesta, porque no le interesaba nada. Claro. Entonces, bueno, es un personaje. El libro es muy, muy divertido, pero muy académico al mismo tiempo. Mucha gente me ha dicho que tiene mil nombres, entonces acaba uno con la cabeza un poco loca. Debería haber hecho algo más soft. Pero bueno, es muy bonito, muy... bueno, muy... se ha vendido muy bien. Muy, por eso no sé, a ver si lo debería volver a sacar, porque es una personaja, de hecho, por ejemplo, lo que es la historia, que la tía que encuentra el urinario de Duchamp esté desaparecida de la faz de la tierra, y Duchamp, fíjate lo que se ha escrito de Duchamp. Bueno, pues como lo de Capa, ¿no? Sí, como lo de Capa. Sí, sí, sí, ha salido ahora. Sí. Menos mal que ha salido esa foto. Y bueno, yo creo que ese es el código de lectura que aplico yo a las cupletistas. Lo que sí es verdad es que, claro, no es lo mismo tener un contexto de super vanguardia, así con unos contextos de vida muy experimentales, como vivir en el Madrid más... o sea, Madrid era una ciudad, y vuelvo al principio, pues muy dura. Yo creo que fue cambiando mucho, ¿no? De 1901 a 1921 cambia una barbaridad, pero dependiendo de dónde vives... Esas ansias indagadoras. De hecho, fijaros que nuestra vanguardia, o sea, cuando dicen, no, Federico García Lorca y los limones de la residencia de estudiantes y tal, o sea, sí, las cosas que hacían ellos, nuestra vanguardia eran bastante suavitas. Además, eran niños bien todos, ¿no? Ellos. Sí, claro, por supuesto. Pero también las vanguardias europeas eran bastante más bestias en general, con sobre todo con sus modelos de vida. Al margen de lo que hacían, ellos vivían pues todos juntos y se diseñaban otros modelos, cocinaban de otro modo, no sé, hacían otras cosas. El futurismo italiano tampoco era tan... No, el futurismo no, porque yo sí, es que sí, la verdad que siempre me imagino así más adelante. Sí, los futuristas sí, de hecho el primer coche de Italia fue el de Marinetti, que se dice pronto, la primera matrícula italiana fue suya, que se estampó, ¿no?, por ahí, y es todo el mito del accidente de Marinetti. Sí, pero a estos los mandaban, decían, vamos a hacer la máquina de destrucción absoluta. Entonces va a la guerra y duran 5 días porque dicen, la guerra es horrible, vámonos a casa. Sí, bueno, pero el contexto era lo industrial y la pasión, ¿no?, por un... De repente un nuevo mundo que todo lo van a solucionar las máquinas, ¿no? Sí, y Rousseau lo hizo cosas magníficas, pero Marinetti, pues en fin. Pero ahí sí se ve la diferencia, y vuelvo a lo de la preservación de nuestra propia historia. O sea, otra cosa que he estudiado mucho son la vida en los 90 y los 2000. Nosotros no preservamos la memoria. El mismo 15M, ¿dónde está la memoria? Los espacios alternativos de Madrid, ¿dónde está esa memoria? Es que desaparece. Los más vanguardistas, los performeros españoles, ¿dónde están? O sea, hay casas de gente que se desaparecen con archivos y archivos y archivos. No lo guardamos nada y encima lo hacemos todo a lo pequeño. Los mismos ultraístas, ¿no? En cambio, los italianos, a lo grande, en el Fígaro. O sea, en el Fígaro. ¿Qué vanguardista español ha sacado portada en el país? El manifiesto de portada del país o portada del ABC. Y ellos en el flipa, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pero porque la coyuntura política Bueno, pero a lo mejor es que es nuestra naturaleza siempre como más apocada, no sé. O sea, la lectura de la propia vanguardia, o sea, el dadaísmo es lo que es por ellos. Porque ellos mismos se preservaron, el Tristan Tzara era un pesado y ahí escribía y no sé qué. Y aquí no tenemos figuras de esas, ¿no? O sea, dentro de las completistas... Hombre, alguno, pero Ramón Gómez de la Serna, por ejemplo, no se le idolatra como se le debería idolatrar. Lo que tiene ese hombre escrito, ¿quién lo conoce? Vete a una escuela de bellas artes. Te dices igual, lo mismo. Duchan, hombre, sí. ¿Y Ramón Gómez de la Serna? Uy, ¿quién es ese? O sea que ahí yo creo que tenemos que vernos a nosotros. Yo también, lo que, ¿no? Pero por ejemplo, tú vas a Francia, que yo, bueno, voy a veces, y está más muerto que en España a nivel artístico. Hoy. Y eso que la France y la culture, sí, está más muerto. Quiero decir que para mí no es tan importante el archivo, el que lo es, o la investigación, sino cómo asimilamos las generaciones, cómo vamos asimilando lo que nos va sucediendo. Es cierto que molaría mogollón tener un documental chulo del 15M, pero para mí es más importante cómo eso ha calado en nosotros y cómo a lo mejor nosotros ahora somos diferentes. Y yo creo que hay una... Vamos, yo pienso que hay un antes y un después del 15M. Sí, hombre. No solo entre los que estuvimos ahí en la Puerta del Sol, sino entre en general toda la gente. Yo hablo con gente que antes decía, ya sea política, yo no voto. Y ahora, las puntos sobre las íes. Para mí es más importante eso, ¿sabes? O sea, es que yo veo que a veces no da tiempo a documentar. Cuando estás haciendo, no te da tiempo como a documentar. En este caso... A no ser que haya unos que se encarguen, bueno, de ellos. A ver, yo ahí no estoy de acuerdo. No es que no te dé tiempo, es que no le das importancia. Yo estaba en archivos en Nueva York que me han dado dos guantes para sacar una servilleta que pone Lucy Dipar escribió. Oye, Mary, mañana comes en casa. Ya lo sé. Y dices, ay, y entonces lo ves como investigadora, lo estás viendo y lo apuntas y te dices, pero tío, ¿qué hago yo apuntando? Ya. Y claro, te metes en los artículos yanquis. Y flipas porque son de una creatividad y con mogollón de datos. Y en España, el Reina Sofía, por ejemplo, no tiene lo que tendría que tener. Claro, y yo estoy segura que hay un montón de gente con una vocación documentalista maravillosa. Pero bueno, yo como no estoy, yo estoy en el otro lado, o sea, yo prefiero estar en el lado de hacer. Pero es verdad que echo de menos a veces que haya alguien, ¿sabes? En el trabajo que hago yo y el que hace mi pareja, que hubiera alguien detrás documentando, porque es como que estamos haciendo muchas cosas y como que no nos da tiempo a plasmarlo y que luego los demás lo puedan, pero yo qué sé. En nuestro caso concretamente, y justamente del tema que estamos hablando ahora, hay un problema. Son 40 años de pausa entre medias, ¿no? Es posible que haya archivos guardados que no han salido a luz todavía. De hecho, yo estoy seguro de ello, que hay gente que tiene un montón de cosas guardadas en casa que algún día pues aparecerán por si se ocurre una preciosa casualidad. Pero es verdad que 40 años de franquismo quisieron exprofeso borrar muchas cosas. Los quemaron y los hicieron desaparecer. Borraron, entonces, la Inquisición, claro, y la Iglesia. Sí, pero bueno, pasan desastres y se construye de nuevo, y pasa otro desastre y vuelve a eliminarlo. Y alguien podría decirnos, bueno, es que vosotros estáis en construcción, ¿no? Habéis tenido 40 años de horror espantoso y estáis en construcción de nuevo. Bueno, vamos a dar ese beneficio de la duda. ¿Qué os parece si oímos el tema que comentábamos antes de Teresita Calvo, Abajo las faldas? Comentarnos algo, porque antes hemos estado hablando de este tema, introducirnos la canción antes de que la oigamos para que nos pongamos en contexto de qué estamos hablando, o de qué están hablando cuando cantan lo que cantan. Pues es que no esa no me la traía yo, pero abajo las faldas, esa sí que es feminista, porque es como, no, abajo las faldas, es que ahora mismo no me acuerdo de la letra, pero arriba no me acuerdo, pero era algo así como vamos a hacer lo que nos dé la gana, vamos a desear como nos dé la gana. No es arriba las faldas, vamos a vivir como nos dé la gana, ¿no? Yo al menos cuando lo he escuchado siempre era como un grito así como muy potente de mujeres, empoderémonos, que el mundo es nuestro. Algo así. ¿Os imagináis a una mujer en los años 20, o mujeres? Pero claro, decimos, es que a estos espectáculos iban esencialmente caballeros. Sí, pero también tiene esta canción tiene ese doble sentido de habla de feminismo y también luego se mete a la picaresca, sí, porque deseo. Está hablando todo el rato de dobles sentidos, de una cosa es arriba las faldas y otra cosa es abajo las faldas, entra ahí todo el rato, entonces... Yo sí que veo esto está dirigido a los hombres en ese sentido, pero a la vez habla de feminismo. Claro. ¿Os imagináis a mujeres en 1925 escuchando esto y flipando en colores? Diciendo, o pensando, descerebrada. Vamos a escucharlo y juzgad por vosotras mismas. Conferencia feminista, compañeras y sexo feo, abajo las faldas. Ese es el título de la conferencia que voy a desarrollar. Pues ya sabéis que las mujeres, en eso del desarrollo, estamos fuertes. Supongo que ya habréis comprendido que abajo las faldas no es lo mismo que las faldas abajo. Abajo las faldas es un grito de guerra y las faldas abajo es un grito de placer. Hago esta aclaración, respetable auditorio, porque no me gusta calumniar. Calumnia, según el diccionario de la Real Academia Española, es lo que se les levanta a los hombres. Se conoce que el diccionario fue escrito por nuestros enemigos, los hombres, pues de las mujeres no dice nada, siendo así que nosotras somos las que las levantamos. La calumnia se entiende. Permitidme que antes de pasar adelante os suplique que no veáis ningún doble sentido en mis palabras. Y digo esto porque hoy en día la sociedad está tan pervertida que todo el mundo encuentra doble intención en las palabras más inocentes. Sin ir más lejos, el otro día vino el carpintero a mi casa para arreglarme la puerta. Al poco rato de estar trabajando, le oí quejarse lastimosamente. Al preguntarle qué tenía, me enseñó un dedo cubierto de sangre. El pobre me explicó que al meter el dedo en la cerradura, se encontró cogido y hizo sangre. Enseguida le puse una venda y él suspirando decía, «¡Por Dios, señorita, que me la pone usted floja! ¡Apriete más!». La cosa no podía ser más inocente. Socorrer a los enfermos es una obra de misericordia. Pues bien, mi criado que oyó que se le había puesto floja al carpintero, dijo que aquello era una inmoralidad y me dejó plantada. Le digo a ustedes que a nosotras las mujeres del sexo feo nos ha tomado tal envidia que cualquier cosa que decimos enseguida le den la doble intención. Y si quieren ustedes convencerse, voy a cantarles el tango de moda. Maestro. Señorita. Tóquemelo. ¿El qué? El tango, hombre, tango. ¿Lo ven ustedes? Toma, candela, casi, si tú me quieres a mí, ven, niño mío, que soy muy loca por ti. Ven a mí, ven a mi amor, yo me siento muy de rumor, y ahí en tus labios tan colorados, ahí, un beso de pasión. Teresita Calvo, en la línea de lo que estamos escuchando hoy en este programa. La madre mía. Qué descubrimiento. Luego decís que no hay punk, pero todo lo que estamos escuchando es punk. O sea, es punk de hace un siglo. Pero, salvajemente punk. Luego, bueno... Siempre nos vamos a lo mismo. O sea, yo lo dije hace poco, de esto es como lo de Acropol, pero es que siempre nos vamos a lo mismo. Mandad vuestras apreciaciones acerca de Abajo las Faldas. Os animamos a que nos mandéis algún correo con lo que os ha surgido. ¿Algún cuplecito de dos versos? Este tema, lo que sea, una aportación. Podríamos hacer un concurso de cuplecitos de dos versos. Oye, porque no, oye. Sería maravilloso. Yo quería... que no se me oye. Iba a decir, el género hiperínfimo, ¿no? Que nos mandan ahí un micro. Sí, más ínfimo todavía. Más quería ínfimo. Leeros dos pequeños trocitos, estrofillas pequeñas, extraídas de lo que se denominó cuple político, ¿no? Hay una así que viene de La Marsellesa, de Miguel Ramos Carrión, es el autor del libreto. Esta es de 1876 y dice: yo quiero ver 100 nobles colgados de un farol, racimo que en un día vendimia la nación. Y dices, bueno, bien, vamos viendo por dónde estamos, ¿no? Pero ya tenemos referentes pues de poco tiempo anterior con: van a la calle de peligro los que oprimen al país, y a la del sordo va el gobierno que no quiere oír. Quiero decir, estamos entendiendo que, y acabamos de escuchar Abajo las Faldas, todo lo que se dice sobre un escenario y que luego se repite y que se canta, que es lo que a mí más me alucina con este tema, es crónica diaria, como tal y como dice Laura, ¿no? Pero sí que tiene una intención previa, hay una inteligencia en la persona que lo está escribiendo, hay una interpretación, o sea, hay un emisor, ¿no? Hay un mensaje que en este caso tiene una interpretación de la persona que lo está cantando, y luego hay una inteligencia de la persona que lo está recibiendo y que lo está cantando. Por otra parte, esto genera que cada oyente lo puede interpretar, porque como hay una, dos o tres lecturas distintas, y se puede generar todo un mundo alrededor de esto, con las interpretaciones posibles que dieran, con las lecturas que se dieran a las artistas. Yo creo que en general, no sé si tenía algún interés los que escribían o los que estaban detrás, los que importaban eran ellas, ¿no? Y los seguidores de cada una, las personas que seguían a cada una de estas artistas, seguían, digamos, una tendencia y un rollito, ¿no? Las habría más politizadas, las habría menos, pero en cualquier caso, joder, qué riqueza que se perdió, madre mía. Pero bueno, yo es que te vuelvo a decir lo mismo, es que yo creo que, a ver, es que los seres humanos somos iguales ahora y ellas eran únicas porque en esa época todavía era la inocencia, ¿no? Todavía eran más naif, bueno, más inocentes, entonces... Yo quiero meter la cuña de las GAE. O sea, vamos a ver, inocentes, las GAE empieza a pilotar en España y a que la gente tiene que pagarle en 1914. Ajá. Ellos se arman como SAE, pero la SAE al principio va persiguiendo a letristas, va persiguiendo a los que hacen la música, va persiguiendo a los dueños de teatros, las va persiguiendo a ellas y nadie quiere pagarles porque copian el modelo de Francia. De hecho, tiene gracia porque estos datos de aquí, pero hoy me he metido en la web de las GAE y digo, uy, voy a cotillar a ver aquí qué pasa. Y ahí no da 1914, pasa de 1898 por ahí, que de repente un grupo de iluminados deciden que esto hay que ponerle un poco de orden a esto de con el lema suyo de proteger al autor, que digo, vaya, vaya, vaya, la protección, y salta directamente al 33 o algo así, ¿sabes? Ahí hay un hueco como raro, que yo creo que es ese momento en el que ellos van persiguiendo a todo el mundo y todo el mundo va huyendo. Digo, que yo no pago, dejarme en paz. Y además pasa una cosa, que primero, si sin las GAE, tú tocabas lo que te daba la gana y podías meter el famoso morcilleo, que era lo que te diferenciaba. Porque cogías la pulga y a mitad de la pulga decías, y ayer no sé quién hizo no sé tanto en el Congreso, ta, ta, ta, y metías tu morcilla. Decían, y tú eras la que tenías más fans porque metías las morcillas más suculentas. Claro, que es un poco, ¿no? Entonces, cuando las GAE empieza a pedir... que se pague por esto y por lo otro. Aquí además están las cifras de si tienes dos cupletistas y un pianista son 2 pesetas, tienes 3 cupletistas y orquesta 5 pesetas. O sea que, y por actuación, que era un pastón que te cagas, ¿no? Entonces iban, me imagino que con esos inspectores que siguen teniendo, ¿no? Por ahí, que llegan como raquillas. Tú 5 pesetillas, tal. Y el problema de esa supuesta protección del autor es que catapulta. Hacer lo que pone en la lista y no te puedes salir de ahí porque entonces te multan. ¿Y qué pasa? Que llegan de los millones de cuplés que había a principios de siglo, empiezan a ser menos los que se oyen, menos los que se oyen, menos. Es como ahora hay los 40 principales, es que no se hace más música. Joder, que si no se hace música, se hace un huevo de música. Pero ¿a qué le llega la gente? Muy poco. Pues es lo mismo, con las GAE poco a poco, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, y ahora mismo no sabemos 15 cuplés de los millones que había. Y yo creo que eso sí que, ole, porque resistieron unos años, no se sabe ni cómo, porque las cifras que dan no tienen sentido, los letristas cobraban a lo mejor 0,5 y la cupletista cobraba 500 pesetas, un disparate, ¿no? Entonces ahí había unos márgenes muy raros que a ellos, por lo visto, les parecía bien y no... Y seguían su vidilla, ¿no? Entonces era un tejido con una riqueza creativa y súper libre, porque tú haces, claro, deshaces, eso, pones, subes, bajas. Yo vuelvo a insistir, no estás en que así. Eso, que cada canción era de 2 o 3 personas. Claro. No había arriba. No había nadie. Un cerebro no. Que con unos hilos invisibles lo dirigía todo. Yo empezó a verlo pronto, a partir de eso, a finales de los 10. Bueno, estaba la SGAE, claro, que seguro que era castradora y ya empezó a apuntar maneras, pero seguía, no era todo, era más inocente en ese sentido, que no había, no eran grandes tiburones con piel de cordero, ¿no? Como es ahora. Y yo, nada, un inciso muy pequeño, yo he hecho bastantes musicales, grandes musicales aquí en Madrid, musicales anglosajones. Y antes de que entraran a saco las grandes empresas de fuera, Disney o empresas argentinas que son realmente franquicias americanas, pues hice musicales con una persona que se murió, que era un tío que empezó a hacer musicales aquí, tenía pasta, era un arquitecto y dejó de hacer eso, hizo. Y uff, qué diferencia de trabajar con él, que se murió, se llamaba Luis Ramírez, no sé si os acordáis, hizo El Hombre de la Mancha, luego hizo Grease, todo el mundo le criticaba porque, bueno, pues manejaba mucho dinero, que lo traía negro de la construcción porque era un arquitecto, pero mira, en vez de gastárselo en chalets, se lo gastó en hacer musicales. Y trabajando con él, pues, y después trabajando acto seguido con los otros que vinieron de fuera, o sea, lo vi clarísimo. Era una diferencia total y creo que es lo que diferencia el mundo creativo de las cupletistas al nuestro. O sea, Luis Ramírez decía, este es tu personaje, hazlo como te dé la gana, y le encantaba. Oye, ¿puedo decir esto? ¿Y puedo decir lo otro? ¿Puedo hacer el pino aquí y el otro? Yo hice Grease, el musical, el famoso Grease, y era la hostia, nos lo pasábamos genial porque hacíamos lo que nos daba la gana con nuestro personaje. Llegó la Disney, hicimos La Bella y la Bestia, o sea, ni una coma, ni un... Una mierda como una casa. Eso sí, un éxito. Entonces creo que es un poco lo que le pasaría a la Fornadita si entrara con la Disney. Claro. O trabajara con un tío que era de aquí, que era de Cuenca, creo, si este hombre. Si la Fornadita levantara la cabeza. Ay, Claro. También es cierto que lo que escuchamos hoy en día, lo que tú decías, ya ahora nos conocemos 15 cuplés. Es cierto que en una retrospectiva conocemos lo que está grabado y tampoco era posible grabarlo todo, ¿no? Lo documentado. Yo creo que tiene que haber muchísimo más grabado. Sí. Mucho más. Y de hecho es una... Seguramente, pero ya estamos hablando del problema del archivo del que... Sí, es verdad. O sea, que sigue ahí por Tarari. A mí me encanta la Fornarina, lo que me enamora es que ella grababa con errores, porque era tan dificultoso grabar, que decía, ¡ay, que me he equivocado! ¡No importa! ¡Sigo! ¿No? Entonces ella sigue cantando y dice, ¡uh, me he equivocado! Me encanta. Y entonces te enamora totalmente. Por culo, ahí, venga, a grabar a sí mismo. Y lo mejor era, como decían los críticos, no es magnífica en las octavas que, o sea, en su registro, dice, pero es buenísima en los graves. Vamos a, estamos fuera de hora como siempre, esto es horrible. Hay mil cosas más que quiero hablar, pero no nos da tiempo. Antes de despedirnos, Laura, te hemos dado a elegir y has elegido ahora la vaselina y vamos a despedirnos con la otra vaselina, que nos la regadera. Nos despedimos, nos despedimos con la regadera y nos cantas ahora la vaselina, luego ya hacemos un pequeño despedido. ¿La vaselina? Sí, sí, vale, sí. A ver, la ¿qué? Chuleta, cuéntanos algo de la vaselina. La vaselina antes. Es uno de los últimos cuplés antes de que empezara la guerra civil, creo que es del año 33. Además, viene y estaban totalmente ya descocados, o sea, ya era Sodoma y Gomorra. Sí, y algo más. Una, tú, una que cosa, tú sabes más. La vaselina, sí. Ya era un cuplé alemán, que yo lo sé por mi baronesa. Ay, la baronesa. La baronesa Dandy. Ay, mi baronesa Dandy. Entonces, claro, otra cosa que sí es verdad que aquí se refreía, pseudo traducía, se hacían cosas así muy frikis. Y el temita de la baronesa, en el submundo de finales del 19, ya estaba por ahí. Era uno de los temas. Porque la baronesa tiene un poema de la vaselina. Hostia, no es el cuplé, pero la vaselina era... Bueno, era, y además mucho juego, ¿no? Los cuplés eran... es oral, es tradición oral. Uno se inventa una copla, el otro otra, el otro por una música, el otro otra, pero al final es lo mismo que va tomando forma, ¿no? Vamos, venga, esto de la vaselina va por donde todo el mundo se bueno, está imaginando. Lo de la vaselina, o sea, mirad la foto que han puesto en internet. Es muy guarro. Pero está muy divertido, porque es guarro fino, ¿no? Es interesante. Y ya es que, te digo, está en la República, es ya republicana esta canción, esto ya es el despiporre. Pues, música, maestro. Estoy muy sobresaltada porque ya se acerca el día que del brazo de mi novio entraré en la vicaría. Ya me han encargado el traje que es de encaje y seda fina y papá para ir de viaje me ha comprado vaselina. Todos me aseguran que motivo tal es muy conveniente para no andar mal. Pero soy tan inocente que no acierto a comprender para qué es la vaselina ni en qué sitio la pondré. Si usted ya lo sabe, me debe explicar si el día de boda la debo de usar. Las viuditas y casadas que al ponerme vaselina no se nota casi nada. También dice mi familia que en el día de la boda, como nunca fue a la iglesia, que tampoco entrará toda. Pero si a la fuerza no debe de ser, veré si con maña la puedo meter. Pero soy tan inocente que no acierta a comprender para qué es la vaselina ni en qué sitio la pondré. usted ya lo sabe, me debe explicar si el día de boda la debo de usar. ¿Eh? ¿Usted qué me dice? A ver, dígame algo, por favor, que estoy callado. Dígame algo. O mejor, muéstremelo. Venga. Ay, Dios, qué pardillo. Exactamente, la vaselina iba justo por donde pensabais. Piensa mal y acertarás. Juan Carlos, eso es horrible. Nos ha vuelto a pasar, nos pasamos de tiempo y además nos quedan 35.000 temas que tocar todavía. Sí, sí, sí. Esto es horrible. Daba mucho que hablar del tema de hoy y bueno, la verdad es que podríamos haber sacado temas sobre la mesa un montón. Yo estoy contento porque creo que este programa puede valer para que la gente que lo oiga de repente descubra que hay un mundo entero al que asomarse y empezar a investigar. Es un mundazo. Yo siempre he pensado que esto del cuplé, o hace ya mucho tiempo yo pensaba que esto del cuplé era las canciones esas aburridas que ponía y cantaba mi madre en casa. Y luego al tiempo he acabado y he descubierto el valor que tenía aquello. Y digo, joder, pues si no anda tan lejos de las cosas que ponía yo luego más tarde, ¿no? La verdad es que la intención y el mensaje era exactamente el mismo. Pero me costó muchos años entenderlo. Ay. Ahora le digo a mi madre, pero cántame, o ¿cuáles son esas? ¿Cuáles son? Y se sabe un montón, ¿eh? Por madurar. Sí. Si este programa sirve para que más gente dé también ese paso y asomarse al cuplé y a lo que cantaban estas, hemos cumplido de largo. Y que vuelva al dandismo. Sí, pero el auténtico, ¿eh? El auténtico. A mí lo que más me gusta es que hemos nombrado a muy pocas cupletistas. Hemos hablado del cuplé sin nombrarla, que es un, pienso que es un logro, sí, ¿eh? Claro. Porque siempre que habla de cuplé, pues Raquel Meyer, la Goya, la sí, Chelita. Sí, no ha salido Raquel Meyer, que es muy curioso, no me lo hemos dicho una vez, que es como la gran dama del asunto. Sí, sí. Pero había que hablar de otras. Había que hablar de otras y... muchas más. Si aquí está la lista, que yo en el programa ese que te pasé de radio, si la leo que me muero de la risa. Y aquí está corta, ¿eh? Hay millones más. Esta solo es de con seudónimos, ¿no? Mira, dale tú que un poquito, que tú lees mejor. Amarantina. Bueno, los nombres son fantásticos. El vestuario era maravilloso, pero los nombres... Amarantina, María Antínea, Aragón, Ofelia de Aragón, otra se llama Aretina, Imperio Argentina conocida, la Argentina, la Argentinita, Polita Bedrós, la bella Chelito, la bella Dorita, la bella Oterita, la bienvenida, Laura Blasco, Edmond de Bruyès, la Caramba, la Cibeles, la Criolla, Josefina Quimenti, Chispero, Damayanti, La Favorita, Flérida, Carmen Flores, Floriana, La Fornarina, La Giocondala, La Giraldas, La Goya, La Goyita, Las Hermanas Isabelinas, Las Hermanas Pilimil, Pastora de Imperio, Amalia de Isaura, una que cantó el ultraísmo, ¿verdad? Amalia Jambac, Maruja Lopetegui, Adelina Lulú, Manon, Margot, Marietina, Lina Meyer, la mayorcita, Raquel Meyer, la Mary, Amalia Molina, Lola Montes, Sara Montiel, Trini Moren, Muguet, Museta, Nazi, Preciosilla, Rafles, Ralip, Juan Rana. Exactamente. Edmond de Bruyès era un tío también. Transgender, muy y bien. Y Fregoli, había varios. Director artístico del Hotel Palace en el 1914, Juan Rana. Salambó, Laura Santelmo, Pepita Sevilla, la Sultanica, la Tempranica, la Tirana, la Toscana, Rosarillo de Triana, la Venus de Oro, Walter, la Yankee, la Zarina y Teresita Zaza. ¡Toma ya! Os desafío a que la busquéis a la Zarina. Hay una foto, la he visto en internet, de la Zarina con C delante de la Z, o sea, C, Z, harina. Lo pone ahí. Flipad. flipad, vais a verla a una mujer vestida con un traje tradicional, que es lo que dices al principio, ¿no? Con un traje tradicional como de lagarterana o algo así, pero ultra maquillada y ya preparada para salir a escena a hacer el salvaje. Y es como, madre mía, el lagarto se prepara para atacar la dragona. Oye, yo creo que es, bueno, el... un homenaje a todas ellas maravillosas. Sí, sí, sí, sí. Es el primer programa de Barrio Canino en el que al final salen los créditos, ¿eh? Sí. Deberían haber intervenido. Pues sí, animamos a todas las personas que escuchen este programa a que busquéis, investiguéis, haced lo que podáis, y si conocéis a alguien en vuestra casa o en vuestra familia que pueda tener algo de archivo, sacadlo a la luz, porque sí, hay mucho trabajo que hacer. Mi abuelo, que era de 1904, nacido en la calle Mayor, me contaba: se habla de Julito, que es un niño pera y se le ve mucho por la calle Primavera. A ver, traduzco. Niño pera es pijo. Sí. Y la calle Primavera era donde estaban las meretrices y las cupletistas. ¡Toma ya! Justo eso de... es lo que me enseñaba mi abuelo. Y después de eso me hacía un ponche con huevo, vino y azúcar. Y me decía: toma, hija, que estás un poco pálida. Y a correr. La limpieza le gustaba y mi ropa sacudía. Pues, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo se puede despedir este programa? Yo creo que con un último tema, con la regadera, nos tenemos sí, que despedir. La regadera, ¿no? La regadera es total, ¿eh? Este es uno de los mejores. Lo cantaba Julita Fons, y es de una zarzuela en un acto. Así, a tope. Tan tranquilamente un acto, que es para la canción, que se llama La Alegre Trompetería, no me preguntéis por qué, la zarzuela. 1907, creo que es. Madre mía. Antes, porque ya va a ser lo último que sale en el programa, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias, muchísimas, de verdad. Gloria, Laura, gracias por estar aquí. Y a María, Juan Franer, Juancar, yo estoy todavía flipando. Gracias a vosotros por hacer este programa tan chulo y esta emisora tan divertida. Sí. Pues nos despedimos hasta la semana que viene y nos dejamos con Gloria, con Laura Inclán y con La Regadera. Jardín en mi casa que es la mar de re bonito. No tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Como no soy jardinera ni me gusta trabajar por la noche, aunque no quiera, me lo tengo que regar. Y al acostarme y al levantarme lleno de agua en mi regadera, y con mis faldas bien recogidas yo voy regando de esta manera. ¡Ay, qué molestia! A ver, qué aburrimiento. Ahora este macizo, luego esta ladera y un par de chorritos a la enredadera. Pero me fastidia tener que regar, porque acabo tan mojada que me tengo que cambiar. No encuentro algún jardinero y es el caso extraordinario que entre tanto caballero no hay alguno voluntario. Al con la prensa baja al público: no se asuste si le invito a que venga a trabajar, porque como es tan chiquito tiene poco que regar. Y si hay alguno que al escuchar me gusta su aceptan mi regadera, yo le prometo que en dos lecciones sale regando de esta manera. ¡Que sí! ¡Ja, ja! enseñarnos el carletón, que las mamás deben morar para evitar ir al bazar. ¿Dónde estás muestras de chocolate? A los pequeños hace exclamar, madre, cómprame un negro, cómprame un negro en el bazar. Yo quiero un negro.